Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía, Lorna, porque de vez en cuando te confundes aparentemente. Estamos escuchando a través de tu radio online.com.mx. Y no se preocupen, el día de hoy tampoco será un soliloquio de Carlos Joy Moisés. Desafortunadamente para algunos de ustedes, afortunadamente para algunos otros, pero desafortunadamente para mí, efectivamente viene la trilogía del pecado. ¿Cómo lo lograron? Honestamente no sé por qué insisto en invitarlos, porque déjenme decirles, señores, les traigo un recado de nuestro buen amigo Ado, sin apellido. No, sin apellido. Pero antes de empezar con este programa, antes de empezar con los agradecimientos y antes de en serio entrarle duro a este tema de los cómics, me gustaría primero que nada empezar a presentar a las personas que me van a acompañar el día de hoy. Hay dos que aún no llegan, los regañaremos cuando lleguen. Lorna, es tu trabajo hacerlo, pero primero que nada me gustaría invitar a una persona que ya parece parte del inmueble aquí de activo fijo de tu radio online.com.mx. Su nombre es Bernardo Soto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos, Radio Escucha. Gracias, Joy. Muchísimas gracias. Sabes que estaba hablando con nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina, que le doy las gracias porque gracias a él pude entrar a la TNT este fin de semana para ver una amiga mutua de nosotros tres, que se llama Cindy Takahashi, sí, que fue su primera presentación en vivo con el tipo de público que ella quiere, ¿no? Están chavos que les gusta el manga y el anime. Y fue muy curioso. Cantó sus primeras dos canciones, que son de ella, de su álbum, que se llama Make Me Meow. Y la gente así como que empezó a cantar los temas de diferentes animes y la gente enloqueció. Sí, claro, como debe de ser. No tienen cultura esa gente. ¡Ey! Alex, ahorita hablamos contigo, pero te relajas. No le prendas el micrófono todavía a Alex porque está ofendiendo a la audiencia. Entonces, cantó la de Candy, cantó la de Evangelion y la de los Caballeros del Zodíaco en español y con algunas frases en japonés. Bueno, la gente enloqueció. Entonces, que le dejamos mucha suerte. Ya le invité al programa a ver si quiere venir. No sabemos porque ella sí está yendo como programas con mucha más audiencia y con mucho más rating que este programa. Pero bueno, la invitación está abierta. Espero que nos acompañe. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo. Y gracias a ti, Bernardo, por venir a participar, porque no sé si qué contribuyes a esto, además de agredirme constantemente. Exactamente eso vengo. Gracias, es bueno que al menos lo admitas. Y de mi lado derecho tenemos a la bellísima Nancy Balmori, que nomás viene aquí a dormir, pero nos encanta que estés aquí con nosotros. Nena, saluda a la gente, por favor. Hola, gente de Comic Manía. Mira eso, lo has estado practicando toda la semana, ¿verdad? Para decirlo con furia. Ya estudió bien. ¿La pusiste a estudiar, Alex? Sí. Mira, nomás quiero decirte una cosa, nena, muchísimas gracias por venir, como siempre, es un placer. En el momento que te quieras dormir, créeme, no te preocupes, no va a haber ningún problema. Te acuestas aquí en la mesa y listo, ¿ok? No lo tomaremos a mal. De hecho, nos ayudas para tratar de mantener este programa como que más alto a nivel de dinamismo. Sube el volumen. Exacto. Lo que me refiero es Si ustedes no, si tú te estás durmiendo es que lo estamos haciendo mal. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. Y obviamente al lado de ti está tu hermano, su nombre es Alex Balmori. Hola, qué gusto volver, ¿eh? De nada, gracias, un placer tenerte con nosotros. ¿Te gustaría agredir un poquito más a la audiencia antes de empezar el programa? Ah, claro, que la gente de la TNT ya de plano ya no debería ir a ese evento porque ya está muy chaco. Ok, muchísimas gracias por hacer lo posible que este programa tenga menos apoyo de todas las convenciones. Curiosamente, no, la TNT, los asistentes a la TNT opinan lo mismo de la Mole, del Festo. Es cierto, la Mole es superior a todas. Ah, me parece perfecto si tú lo dices. Lo que sí tengo que decir, que es lo más importante, es... Estoy de acuerdo en una parte tuya. Cuando fui a la TNT ahorita, estaba atiborradísimo de gente, pero una cantidad enorme de gente. Y lo más curioso es que yo siempre que voy a las convenciones me siento en casa, pero aquí me sentí en Japón. Sí. Está cañón. Que no digo que sea algo malo, nomás es muy curioso, es como un pedacito de Japón. Es un público distinto. Total y completamente distinto. A mí lo que me molesta no es nada que hagan ellos, es mi propia ignorancia. Porque llego ahí y veo todos los disfraces y no sé qué son. Veo todos los stands. Un momento de humillarte yo hoy. Wow. Perdón. Ignorancia. Soy una persona muy humilde, entonces obviamente la ignorancia es parte de... Sí, claro, es de sorprendente. Te digo, sí, grábenlo y denme una copia. Sí, de verdad. Pero a donde voy con todo esto es, me sorprendió en serio cuánta gente está ahí y están felices de estar ahí, pero yo veo para un lado, veo para el otro lado y no entiendo absolutamente nada. Y ellos se sienten igual en la Mole, en el Festo, en Expo Coleccionista. Bueno, es que tal vez un Superman, un Batman lo puedes como que ubicar bastante bien, pero ya te metes a un Punisher, un Deadpool. Y no, por ejemplo, los autores, es esa parte de... También. A ver, neta, están haciendo fila 4 horas para que el señor les firme, o sea, tengan una vida. Exacto. Yo voy al karaoke. Sí, yo lo que a mí me gustaría hacer, y ahorita cuando venga Gustavo, él creo que está de acuerdo conmigo, yo en un momento estaba igual de salvaje y violento como nuestro buen amigo Alex. Hola. Pero ahora yo siento que, ¿sabes qué? Eso nos está... esa separación nos está costando mucho público, nos está costando muchas cosas, ¿no? Yo siento que somos muy pocos ya para empezar, como para hacer como que pleitos entre nosotros. Ajá, porque yo adoro Star Trek y adoro Star Wars. Buenísima la última película. Sí, ¿ya la viste? Ya la vi. Te odio. Ya la vi. Es te un odio. Peliculón. No he visto te ni la odio. Vida. No, pues no importa, no, deberías de verla. Ya va de salida, ¿eh? O sea, si no ha visto Viaje a las Estrellas. Star Trek 1 no es Star Trek la original, no. Es clarísimo, pero como película es muy divertida y utilizan a los personajes de una manera correcta. No, y no traicionan a los personajes. Eso es muy bueno. Pero déjame terminar, por favor. No trates de quitarme el show. Ahorita viene Gustavo, él se va a encargar de eso. Entonces, espérate. Resulta que estoy viendo estas grandes divisiones que hay entre los fans de Star Wars y los fans de Star Trek, que se me hace muy tonto, porque las dos son cosas tan diferentes que se pueden apreciar de diferentes formas, ¿no? Y lo mismo con el manga y el cómic, yo creo que se pueden apreciar de diferentes formas. Y que de hecho son lo mismo. Y son lo mismo al final del día, porque pues lo que son, simple y sencillamente, es arte secuencial. Entonces, pero bueno, ahí hablaremos de eso después. Obviamente la bellísima Lorna la iba a presentar en este momento, pero ya se va a abrir la puerta, porque aparentemente no hay caballeros en esta estación. Lorna es la que tiene que abrir la puerta. ¿Perdón? Yo te abrí la puerta. Ah, muchísimas gracias, Alex, por abrirme la puerta. Pero ahorita llegó Gustavo, ahorita lo presentaremos. Entonces lo que va a tener que suceder es, Alex, te mueves para acá, o Nancy se mueve para allá, como lo quieran ver, porque Gustavo parte de su... A ver, toma asiento, señor Gustavo. Gracias por siempre llegar puntual, como siempre. Es lo que siempre apreciamos de ti. Y claro, no, llegas acá, no saludes a la gente, no abres el micrófono. Venía de paso y pasé a saludar. Toma asiento. Qué bueno que estás aquí, ¿eh? Tenemos ya a dos partes de la trilogía del pecado. Pero bueno, nomás por llegar tarde, te voy a presentar de último. Ahora vamos a presentar a la bellísima Lorna. Y no vas a decir que te vas a quejar de eso. Lorna debería ir siempre al principio. Lo sé. Y siempre la presento al principio. Hola. Hola a todos. Y como podrás ver, su participación en este programa se limita a lo mínimo que pueda hacer. Y Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saluda a la gente, por favor. De entrada, no vas a poder decir que Lorna se distrae hoy porque yo estoy aquí. Bueno, eso es muy cierto, porque... Es difícil porque la única persona con la que chatea es contigo. Y por eso no pone atención. No es la única, pero generalmente a esta hora día, generalmente chatea conmigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Estar aquí otra vez. Un placer estar con nosotros. Y me gustaría pedirle a todas las personas que tienen celulares, si lo pueden poner en vibración, por favor, se los agradecería. Gustavo, Lorna, que los que se pasan chateando durante todo el programa, muchísimas gracias. Es que también chateamos de aquí a allá. Clarísimo. Pero bueno, señores, muchísimas gracias a ustedes dos por estar, bueno, a todos ustedes, mejor dicho, por estar con nosotros. Me gustaría también dar las gracias a las personas que participan en este programa, a pesar de que no están aquí presentes. Obviamente me refiero a la gente de La Covacha. Muchísimas gracias por estar con nosotros semana tras semana y spamear este programa por el universo, al igual que la gente de Comic Corp. Muchísimas, muchísimas gracias. Que de hecho ellos fueron los que más que nada me insistieron que les mandara los audios esta semana, porque no tuvieron tiempo de grabarlos. Se los agradezco. Ellos, La Covacha lo pueden encontrar en lacovacha.net y Comic Corp es comiccorp.blogspot.com. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. También me gustaría dar las gracias a las bellísimas Píldora Atómica y sin duda a Cindy Marvel, que está enfermísima. Ahorita está, ya veo, una semana totalmente destrozada y tiene dos hijos, entonces eso no debe ser nada simple. Muchísimas gracias y te mando un Shazam. Para un fight. Te odio, Bernardo. Para que te recuperes pronto, muchísimas gracias por grabar este programa. Para grabar este programa y spamearlo por todo el universo, muchísimas gracias. También me gustaría dar las gracias a nuestro gran amigo, a Ado, sin apellido, que agarra este programa y también lo esparce por todo el universo a través de los ¿cómo se llama? La página de Facebook de Los Indestructibles. Y también nuestro buen amigo Ado tiene un mensaje para ustedes dos jóvenes. Así, ustedes dos. Y también ahorita que llegue Carmix le tendré que repetir el mensaje. Dice: Joey, ¿qué onda con tus invitados? ¿Qué no entiende? ¿No entienden ellos que eres brillante, que eres magnífico, que cada palabra que saca, sale de tu boca es divina y magnífica? ¿Cómo se atreven a interrumpirte, a criticarte, a molestarte? En serio, deberían ellos nomás callarse y aprender de tus sabias palabras. Entonces, nomás yo le dije, Ado, tienes que entender que así es Gus, así es Bernardo, y cuando estás trayendo el sexy de regreso, las envidias. Mi estimado son... Ado, yo te invitaría un día a venir aquí, a que fueras a la Comic Fest, convivieras 3 días con Joy y pensarías lo mismo que piensa Bernardo, lo mismo que pienso yo. Bueno, a él le encantaría ser parte de este programa, pero desafortunadamente se encuentra en Argentina. Pero le mando un fuerte saludo. Muchísimas gracias, Ado, por siempre estar con nosotros. Desafortunado tu apellido, pero no importa, me caes muy, muy, muy bien. ¿Sí es ese apellido, sí? ¿Sí? Ah, pobrecito. ¿Quién se lo pondría? A propósito, fue como un accidente de la vida. Sí. Muchísimas gracias. Desafortunadamente no hemos podido jugar a DC Universe Online, pero esperemos que pronto estés con nosotros. ¿Qué onda, Lorna? ¿Qué pasa con el micrófono de Gus? Hay un problema. ¿Podrías compartir? ¿Saboteaste el teléfono, el micrófono de Gus? ¿Yo? Sería incapaz. Wow. ¿Puedes compartir? ¿Puedes compartir? Con Bernardo, no sé por qué ya no me quieren sus programas. ¿Bernardo ya no te quieren sus programas? Ya, la otra ya vez está. Dijo algo de ya está. Star Wars, entonces fue así de... A ver. No, ¿y sabes qué mala onda, Bernardo? Fue a ver la de Star Trek, no nos invitó a... Ya la viste, ¿no? Ya. Fuiste a la premiere, vi las fotos de la alfombra roja, uh-huh. Ya me dijeron que está muy buena la película. De primera mano ya sé que está muy buena. Yo lo único que espero es cuando vayamos a ver esta película, obviamente. ¿Por qué nunca lo has presentado con Alfredo? ¿Perdón? ¿Por qué nunca has presentado a Bernardo con Alfredo? ¿Quieres que te presente con Alfredo Ruanova? Nuestro buen amigo, el capitán. ¿O ya es admirante? Pues no, es capitán. Es capitán, el capitán, admirante, del club de fans de Star Trek. ¿Por cuál? ¿Perdón? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? Hay dos. No, el importante. Entonces, y creo que el uno se refiere al otro como reverso negativo. No, sí, no. Sí. Hay unas broncas. No sé cuál es el rojo. Para mí, Ruanova siempre será el capitán. Bueno, porque además, en ese club de Star Trek sí hay un doctor de verdad. Entonces sí tenemos a un Bones. Solo falto yo para llenar la trilogía y ser, obviamente, Spock. Pero no ¿te vestimos de rojo? De Spock. De rojo, de Spock. Ve las orejas. Soy Spock. Lo único que espero... No, sí, en serio. Lo único que espero es que la vez, cuando vayamos a ver esta película, no me traten de ligar como la vez pasada, ¿te acordarás? Gustavo, fui con Gustavo a ver una película de Star Trek y un señor, literalmente un señor, que estaba con su novio, me empezó a tratar de ligar. Y Gustavo fue el que me dijo: Joey, ¿sí estás notando que te están ligando? Le dije: ¿estás seguro? ¿Será que mi sexy cruza todo tipo de barreras? Y Gus dice: Dios mío, ¿para qué te lo dije? Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cosas. Me ahorro los comentarios porque quiero seguir viniendo a este programa. Lo que sí tenemos que hacer es darle las gracias también a, simple y sencillamente, a David Noriega y obviamente a Juan Bautista de la bellísima tienda llamada Fantástico, que nos invitaron a cubrir el evento del Free Comic Book Day. Se los agradezco muchísimo. Tenían muchísima, muchísima gente. Y a pesar de eso nos dieron un pequeño espacio para que hiciéramos la transmisión. Para que estorbaran en la escalera. Exacto. No funcionó tan bien como nos hubiera gustado, ¿verdad, Lorna? Pero vamos a hacer lo posible porque las próximas veces funcione mejor. De hecho, la primera vez que lo hicimos funcionó muy mal. Esta vez funcionó un poquito mejor. Futuras veces estoy seguro que va a funcionar muchísimo mejor. Lorna y yo nos vamos a poner de acuerdo para que de esta manera busquemos la manera de hacerlo. Pero afortunadamente Lorna me dio un tip, un buenísimo tip, y pude grabar todo el audio sin ni un solo corte. Entonces, el audio ahorita ya está en la página de Facebook. ¿Qué es, mi querido Bernardo? No tengo idea. Dios mío, te odio. Facebook.com/ Comic Manía Radio. Y de esa manera pueden escuchar todo el audio. Fue muy divertido. Le doy las gracias a nuestro buen amigo José Luis Carmix y el hermano de Carmix, que hasta el día de hoy no sé su nombre, pero dicen el niño rata por alguna razón. No sé por qué. Pero fueron muy, muy, muy divertidos. Me divertí muchísimo con ellos haciendo el programa. Fueron 2 horas ahí y fue divertidísimo. Ah, no. Y todavía te preguntas, ¿por qué le hacemos esto a este hombre? Hay que hacerle contrapeso. Pero sí, lo que, a eso venimos. Pero bueno, lo que sí tenemos que hacer, muchísimas gracias por invitarnos. Espero que nos sigan invitando. Y ahorita ya es tiempo de hablar del tema que todos queremos hablar en este programa. Viaje a las estrellas. No, curiosamente es los cómics en general, no la ciencia ficción, pero... Hay cómics de Viaje a las Estrellas. Hay cómics, pero curiosamente... Y salen con la Legión de Superhéroes. Sí, tenemos que hablar también de la Legión de Superhéroes. Con los X-Men. Entendido. Con los X-Men. Señores, tenemos que hacer esto porque la semana pasada, de hecho, desde el sábado pasado, cuando hice la plática en Fantástico, Víctor, antes la mole, fue y me pidió que por favor hablara de Ted Kord. Le prometí hacerlo la semana pasada, pero Lorna prefirió que habláramos acerca de la rana Thor y hablamos de la rana Thor. Porque como tú me dijiste una vez, ¿quién manda? El que paga la renta, paga el cheque, siempre va primero. Entonces, obviamente, la rana Thor. Que fue lo único interesante del programa pasado. Los estuve escuchando. ¿Sí? ¿Te gustó? Claro. Bueno, muchas gracias. Claro, muchas gracias. Hablar de la rana Thor fue muy interesante. Fue muy interesante. Pero ahorita vamos a hablar de Ted Kord. Vino Beto. Vino Beto. Vino Beto. Excelente. Que según yo, con él ya somos 4. Okay, sí, ya. Joy puede salir. O sea, los datos duros. Nunca hay quinto malo, ¿no? Dejémoslo como quinto elemento. Síganle. ¿Eh? Pero donde voy con esto es: hoy tenemos que hablar de Ted Kord. Entonces, obviamente, para hablar de Ted Kord, primero tenemos que hablar de... Ah, maldita sea. No puede ser que se me esté olvidando. Pero no, ahorita se me acuerda. Es Dan... Maldita sea. Es... El maestro de Ted Kord es Dan... El Blue Beetle de Charlton. Ajá, pero recordarás que sí. Maldita sea. No puede ser que se me esté olvidando. Dan Garrett. Por un poquito iba a dudar. Iba a dudar en mi capacidad de memoria, pero no, afortunadamente. Esa duda yo creo que fue planeada. ¿Tú crees? ¿Sí crees? Sí, para que le sacaron al último, como hacía Scotty en el Enterprise. Hacía como que no podía reparar la nave y después la reparaba en el último segundo. Pues sí. Dan Garrett es el maestro de... ¿cómo se llama esto cuando vas a buscar cosas? Lo que hace Indiana Jones. Arqueología. Exacto. Dan Garrett es un arqueólogo. Es el maestro de arqueología de la universidad. ¿Se puede acordar de quién era Dan Garrett? No le pidan cosas más elaboradas. Es Joy. ¿Cómo te quedado? Está escuchando ahorita y te va a regañar por andar burlándote de mí cuando estoy hablando de cosas interesantes. No. De hecho, ya estamos jalando a Ado acá, al lado oscuro de la fuerza. Al menos admiten que ustedes son el lado oscuro y yo soy Luke Skywalker. Pero no hablemos de eso. ¿Tú también, Lorna? O sea, ¿tú también? Dios mío, ¿pero a dónde iba con todo esto? Si Lorna es Lía, no digo nada. No. No, voy a decir yo nada porque sería mi hermana, entonces eso nos pues, me extraña. Si le buscamos un Han Solo, no hay problema. Oye, ¿qué onda, Lorna? ¿Qué Han Solo quieres? ¿Quieres que mandemos la petición? Yo sé a quién quiero de Han Solo, pero. No, viene hasta que venga de Wolverine. Sí. En un ratito. Okay. Unas 2 o 3 meses más ya podrás tenerla una tercera oportunidad, Lorna. La tercera es la vencida, ¿eh? Pero donde estamos hablando con esto, su nombre es obviamente Dan Garrett. Él es un maestro de arqueología de la Universidad de Ted Kord. En una de sus muchas expediciones a Egipto, encuentra un escarabajo azul. Cuando toma este escarabajo, le da poderes mágicos. Que curiosamente, ¿saben cuáles son estos poderes, Gustavo? No me acuerdo que era una gran atleta. No, ese es Ted Kord. Estamos hablando de Dan Garrett. Cuando él agarra el escarabajo, Bernardo, ¿qué no. poderes le da? Ok, ¿cuál era el superhéroe número uno? En los años 40, Superman. Efectivamente, Superman. Entonces, ¿quiénes, cuando crean superhéroes, qué poderes les daban siempre? Superfuerza. Le dieron todos y cada uno de los poderes de Superman a Blue Beetle. Nomás que en vez de tenerlos de manera tecnológica o ciencia ficción, o a través de ciencia ficción, totalmente mágico. Igualito, ¿ves cómo Alexi pone atención? A pesar de que está jugando. Tiene un terrible... No, pues es que con Wikipedia es facilísimo. No, él está metido en Wikipedia, está haciendo trampa. En este programa la tecnología vence cualquier memoria, claro. No. Yo por eso yo sigo utilizando mi memoria, pero bueno, no hablemos de eso. Lo que tenemos que hablar es lo siguiente. Entonces resulta que Dan Garrett encuentra este escarabajo azul, lo toma. De esa manera adquiere todos los poderes de Superman y procede a pelear contra la justicia. Por la justicia, contra la injusticia. Ahora lo que te falta decir es que Blue Beetle es creación de Jack Kirby. ¿El original? Sí, es dibujo de Jack Kirby. Pero recuerda una cosa, fueron dos originales, fueron dos Dan Garrett. El primero era... El de 1940 es de Jack Kirby. Exacto, pero ¿qué era el primer Dan Garrett? un policía, gracias. Deja de checar Wikipedia. No, está bien, déjalo, así aprende. Mientras se le graben los datos, todo está bien. Es un policía que encuentra el escarabajo azul y se vuelve un superhéroe. Ajá. Cuando lo relanzan, es otra vez Dan Garrett, pero esta vez es un arqueólogo. Pero ese es el de Charlton. Exacto. O sea, primero tuvimos un Blue Beetle en los años 40. Exacto. Que es creación de Jack Kirby. Exacto. En los años 60. ¿Para qué compañía? Timely, curiosamente. Para lo que va a ser después Marvel. Uh-huh. Primero Atlas y después Marvel. Después Atlas, ajá. Uh-huh. Y después lo va a... publicar Charlton. A publicar Charlton uh-huh. en los años 60. Uh-huh. Y que va a ser en los años 80 la base para hacer a Ullman en Watchmen. Night Owl. Pero también lo más curioso es lo siguiente. Tienes a Dan Garrett, que tiene todos los poderes de Superman, pero no estaba vendiendo el cómic. Steve Ditko se pelea con Stan Lee. No, se estaba vendiendo Superman. Claro. Pero todo Charlton estaba viendo Superman en comparación a Marvel y DC. Resulta que Steve Ditko se pelea con Stan Lee, se separan en Amazing Spider-Man. Entra John Romita padre, que honestamente, pues digo, adoramos a Steve Ditko, pero de Ditko a Romita, honestamente, el brinco es muy corto. O sea, ambos son magníficos. A su manera, pero ambos son magníficos. Él se va a Charlton y dice, está bien, yo tomaré estos personajes. Y empieza a trabajar en The Question. Él es el creador de The Question. Y le dan la oportunidad de crear un personaje. Y él decide, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si lo unimos? Hacemos un personaje de legado y lo unimos con Blue Beetle. Matamos a Blue Beetle original o la segunda versión, como lo quieran ver. Y creamos uno nuevo, que es un genio en electrónica, muy al estilo Tony Stark. Y él tiene una aventura con Dan Garrett. Dan Garrett muere y le dice, te otorgo la identidad del Blue Beetle, pero se le olvida darle lo más importante, el escarabajo azul. Entonces él se queda con la identidad, pero sin los poderes. Se vuelve un acróbata, empieza a entrenar y utilizando todos sus gadgets. Conocimientos. Y gadgets también. Hace gadgets. Él crea una nave llamada The Beetle. ¿No? Que eso es un escarabajo gigantesco donde él vuela dentro de él, utiliza crea una pistola que en vez de disparar balas, dispara aire comprimido. Entonces de esa manera desarma a los criminales sin matarlos. Más adelante le pone una lucesota allá adentro para que lo cegue. No, originalmente lo cegaba. Perdón, se me olvidó completamente eso, el orden. Primero disparaba y nomás los cegaba y de esa manera podía golpearlos. Y más adelante también le mete un poco de gas comprimido para de esa manera también desarmarlos. El personaje tuvo su propia serie después de la crisis en Tierras Infinitas. Él fue introducido con el resto de los personajes de Charlton como miembros de Tierra 4. Después de la crisis en Tierras Infinitas todos se unen. Ted Kord tiene su propia serie. No sé si la llegaste a leer, Gustavo. Sí, cómo no. Tiene dos momentos buenos, dos o tres momentos malos. Lo que pasa es que Ted Kord va a tener un momento muy, muy bueno. ¿Perdón? Al ser la contraparte. Ted Kord va a tener un momento muy bueno al ser la contraparte cómica de Booster Gold en la Justice League. Exacto. Ahí, curiosamente, en los momentos de su propio cómic, hay dos números que no se pueden perder, que es un team-up con The Question. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Creo que es el 4 y el número 5. Se pelean contra un personaje llamado La Musa, ¿no? Que es un tipo que es el hijo de un criminal, de un mafioso. Y su padre no lo respeta porque él no quiere ser mafioso, él quiere ser actor. Él se vuelve un archicriminal para destrozar todo lo que ha hecho su padre. Pero su padre aún así no lo respeta. Y al mero, mero, mero final, el personaje muere. Pero cuando se está muriendo da un soliloquio de, ¿cómo se llama?, de Shakespeare. Y todo el mundo lo están viendo ahí y su padre lo está cargando. Su padre se pone a llorar y todas las personas que están ahí, incluyendo Blue Beetle y The Question, empiezan a aplaudir. Porque fue la única vez que actuó enfrente de un público. Ese número, bueno, creo que me inspiró a ser actor. Pero bueno, no hablemos de eso. O sea, recomiendo muchísimo. Culpa. ¿Cuándo haces tu soliloquio final? Abo, los está escuchando, ¿ah? No soy yo, son ellos. Entonces resulta buenísimo cómic. Para que compares, te sientas identificado con el personaje que. Buenísimo cómic. Buenísimo cómic. 4 y 5. Y de ahí, obviamente, se va a la. Espérate, ahorita hablamos contigo, Alex. Nos vamos a la Liga de la Justicia. Como tú mencionas, hace una excelente dupla con nuestro buen amigo Booster Gold. Y para cerrar, muere de una manera, pues sí, interesante, pero muy vil. En Countdown to Infinite Crisis. Pero muy bien, ¿no? O sea, es que sí, él descubre quién es el malo y quién está haciendo todas las cosas detrás de las escenas. El problema es que su muerte sí te afecta porque si te caía bien antes, en Countdown to Infinite Crisis aquí hay una cosa. Lo que pasa es que a nosotros nos caía bien por la Justice League. Exacto. En los años 90, Booster Gold literalmente desaparece de los cómics. Uh-huh. O sea, es muy raro que aparezca en alguna serie. Blue Beetle. Y es realmente hasta... Uh-huh. como pretexto para Infinity Crisis, sí, que vuelve a aparecer, ¿no? Pues curioso. Ahora, no, él estaba apareciendo en Birds of Prey, se estaba volviendo un muy buen amigo de Barbara Gordon, posible sí, romance. Yo diría que de esto, una mejor aparición sí, es la Justice League, Brave and the Bold. Ajá. En los capítulos de Brave and the Bold con Booster Gold, cuando son los viajes al pasado. Sí, sí, sí. Y que muy se bueno, enfrentan con estos como paranoicos, como esta banda de. De los psicodélicos, ajá, los Mad Men, que literalmente también en su cómic eran sus archienemigos. Exacto. Y esos son dos de las mejores historias que puede tener Ted Kotcheff. Este, ¿no? Ajá. Y tristemente, que por radio es difícil ver la imagen. Tristemente, después de su muerte, le dan el escarabajo, encuentran el escarabajo azul y lo lanzan al espacio y diciendo al que le caiga, él merecerá ser. Se lo atrapa un personaje llamado Jaime Reyes, que lo utilizaron muy bien en la serie animada de Brave and the Bold. Sí. Lo utilizaron aún mejor en Young Justice. Lo utilizó. Su cómic, aunque tuvo algunos buenos momentos, nunca nadie lo compró. Ahorita ya está cancelado, ¿no? Exacto. Fue parte de los Nuevos 51 y también ya está cancelado. Pero tenías una pregunta cuando te interrumpí. ¿Quién es Maxwell Lord o algo así? Gustavo, Maxwell por Lord. Favor. Maxwell Lord va a ser el que unifica, es como una especie de publicista que va a unificar a la Justice League después de la crisis. Más con fines políticos, comerciales. Oh, comerciales. De hecho, fue exactito exactito después del cómic llamado buenísimo Legends. Legends es el pretexto para volver a generar la Justice League después de las crisis. Ajá. Pero le van a dar a Maxwell Lord el honor de hacerlo. Él tiene un pequeño poder mutante, que es el de convencer a la gente. O sea, es pequeño porque no logra. Su poder aparece hasta después de Invasion. En un principio no es capaz más que como de medio convencer a la gente. O sea, no la puede obligar a hacer cosas contrarias a su voluntad. Sugiere cambios. Ajá. Y en un RP. Ya la hizo. Exacto, pues es un RP. También tenía la característica de que le sangraba la nariz y era la cualidad cuando todo el mundo se daba cuenta de que quería controlar algo, ¿no? Ah, muy bueno. Entonces, eso es para una serie de comedia como la Justice League, es muy chistoso. Porque si tú quieres manejar a alguien, hacerle pensar algo que no es, y te empieza a sangrar la nariz como señal de que estás usando un poder, pues ya toda la sugerencia. Durante, deja de servir, ¿no? Durante todo el tiempo, el personaje de Maxwell Lord fue tratado como una persona que quería ser noble, que quería tenía unas ganas de mejorar lo que era, porque resulta que él empieza pero a, siempre le gana su lado económico, oscuro. Sus ganas de sacar provechos, pero al final es un error, ¿no? Sí, pero recuerda que cuando vimos su origen, Martian Manhunter le hace un scan a su cerebro. Le hace todo un scan telepático y descubre que dentro de él hay un buen ser humano. Que esto hubiera mal guiado por una computadora gigantesca que estaba en la Tierra, que era de Metrón, de los Nuevos Dioses, larga historia. Pero bueno, más o menos era una buena persona. Desafortunadamente, necesitaban un villano para Countdown to Infinite Crisis y dijeron, vimos para un lado, vimos para el otro, y la única persona que estaba bien, porque era un personaje humano que estaba conectado con un buen de superhéroes, era Maxwell Lord. Entonces él se volvió un malo de Malolandia, de una página, de literalmente un panel a otro, y tristemente le disparan en la cabeza a nuestro gran amigo Ted Kord. Ajá. Y desafortunadamente no regresó a la vida como algunos otros superhéroes en Blackest Night, porque obviamente estaba Jaime Reyes, y decían, si quitamos a un personaje latino para meter un personaje blanco, la gente puede gritar, ¿no? Pero si tu personaje latino, aunque no es malo, no es tan querido, no es tan amado. Y no vende, pues, ¿para qué lo dejo? Exacto. Pero es que, pues, ¿qué te puedo decir? Es uno de los graves problemas de DC. Ah. Está pensando en qué es lo que va a pensar la gente, cómo los interesa la gente, en vez de qué es lo correcto para que la gente empiece a comprar. Hacen lo que hacía Maxwell Lord, RP. Exacto. Y una de las cosas también muy curiosas, ¿sabes quién iba a morir en Countdown to Infinite Crisis? Nightwing. No. Originalmente iban a matar a Nightwing porque sabían que iba a afectar a mucha gente. Pero digo, en mi caso particular, si hubieran matado a Nightwing, yo hubiera ido a Nueva York, hubiera entrado a las oficinas de DC y mataba a alguien. En esa primera imagen que se reveló, muerto fue todos los que no aparecían en esa imagen. Exacto. O sea, no era Batman porque Batman lo estaba cargando. Sí, era pero difícil. De repente, ajá, en ese internet, puede ser este por aquel, y mire, es mujer, ¿por qué? Porque ahí se insinuó un busto. Todo mundo pasó por ese muerto. Especulaciones puras. Lo que sí tengo que decir es lo siguiente, Lord, perdón si estamos interrumpiendo. Yo sé que desafortunadamente este programa empieza cuando te toca comer. Ay, sí, lo siento. Entonces es horrible, no, olvídate de nosotros, es horrible para ti porque te tengo que interrumpir. Ay, no importa. ¿Cómo estamos de preguntas? Tienen muchísimas, muchísimas preguntas. No me digas preguntas. Eso. Sí. Tenemos aparte, un mes de preguntas que no hemos resuelto. No, hombre. Y aparte ya se conectó HS o EC por Skype. Ok. Ah, ok. Para hacer la entrevista. Entonces, ahora sí que tenemos completamente casa llena. Tenemos casa llena. Bueno, esta sí, entrevista es de una persona que no conozco. Yo no conseguí la entrevista y nunca he visto su trabajo. Entonces, todo lo que dice Jorge Break acerca de mi mala manera de entrevistar a la gente tiene toda la razón. Esta entrevista la consiguió nuestro buen amigo Slim Summers, uno de los organizadores de la Comic Fest. Le doy las gracias por hacerlo. Me está diciendo que todo está yendo a viento a popa. Lo dije correctamente. Viento en popa. Muchísimas gracias. Viento en popa para la próxima Comic Fest, que va a ser el 15 y 16 de junio. Entonces, pues bueno, espero que las personas que estén ahí nos acompañen como lo han hecho en las últimas dos ocasiones. Y gente que esté aquí, si no tiene nada mejor que hacer este fin de semana, pues ¿por qué no va? Se van a divertir y les prometo cantar esta vez mejor. No. Con más canciones que la vez pasada. Una disculpa a la gente de León de nuevo. Sí, claro. Ya tengo hora para ir a comer entonces. La verdad, ¿qué te parece si nos mandas a una canción y vemos qué rollo? Okay. Con todo lo demás. ¿Tienes algo preparado? Porque a mí no se me ocurrió tener nada. Sí, una canción que tú me pediste. ¿Sí? De Lady Gaga. Ah, me parece perfecto. ¿Sabes qué? Oh my God. Bueno, cuando menos no son boy bands. Esta canción, ¿ya la tienes lista, Lorna? Porque esta canción me gustaría dedicársela, obviamente, a la trilogía del pecado, The Trinity of Sin, nuestros buenos amigos Gustavo Martínez, Carmix First y sin duda Bernardo Soto, señorita. Hola. Mándanos esa canción y ahorita regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Ahora, por cuestiones que tenemos que hablar, sentarnos un día Lorne y yo y hacer cooperacho con el resto de las personas que están trabajan en esta estación, para que tengamos muchísimas más audífonos y de esa manera, cuando tengamos una entrevista a través de Skype, más personas puedan participar. Mira, ahorita necesitaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 audífonos. Sí, cierto. Necesitamos 7 audífonos y solo tenemos 2. Entonces, como podrán ver, estamos un poquito bajo presión, pero no importa. Te prometimos una entrevista, mi querido Héctor. Lo vamos a hacer. Entonces, ¿estás al aire? Sí, aquí estoy. Este es tu momento para brillar. Danos tu nombre, cómo se llama tu cómic, dónde lo pueden encontrar y por qué lo estás haciendo. Ok, me llamo Héctor Rodríguez. Soy creador del héroe El Peso Hero. Es un héroe, un paladín de la justicia, peleando contra la corrupción y por los inmigrantes aquí en la frontera de Texas y México. Entonces se llama El Peso Hero. Sí. ¿Por qué ese nombre en particular? Ya sé que en la frontera se habla mucho el Spanglish. Ah, ok. Entonces, pues ahí ya veo. Ya veo. Entonces, ¿el personaje pelea contra quién exactamente? ¿Contra las personas que están en contra de la inmigración? ¿Contra las personas que están en contra de los ilegales? ¿O cómo va esto? Porque yo no sé como que mucho muy al tanto de lo que está pasando en la frontera. Ah, totalmente, ¿no? Ahorita, especialmente en las políticas en la frontera, no, ahorita hay un enfoque sobre los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Y y ¿sabes qué? Es algo que recientemente han enfocado en este momento, pero yo comencé el webcomic en 2011, en el verano de 2011, y pues ha estado yo en Univision, y pues no, tiene un pegue ahorita. ¿En serio? Sí, no, lo pueden encontrar en elpesohero.com, y es un webcomic, entonces es gratis. Okay. Para todos, y bajo una página cada 2 semanas en este momento. ¿Una página cada 2 semanas? Ah, pues no está tan mal. Entonces, ¿en qué número estás de páginas en este momento? Pues ahorita, pues, como en 36, en la segunda edición, pero sabes que entre los web, con las convenciones y... Uh-huh. Pues no, pues yo hago todo. Tengo la historia, soy el penciler, el ilustrador, totalmente. Okay. ¿Vas a estar en la Comic-Con este verano? Voy a estar en Dallas, en Houston, en San Antonio. Están van a estar toda la información en la página. ¿Y tiene una página de Facebook, una página de Twitter donde la gente te puede seguir? Sí, El Peso Hero en Facebook. Está la página, el link en la página central. Y una de las cosas que estaba viendo con nuestro buen amigo José Miguel, alias Slim Summers, es que él te había invitado a la Comic Fest. ¿Vas a poder ir o de plano no tienes...? No. Sabes que ya tengo familia en Monclova y en Guanajuato, pero desafortunadamente tengo un compromiso con una convención de anime. Ah, ok, ya veo. Pues bueno, entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te juro que es verdaderamente triste que no te hayan podido escuchar mis otros compañeros, porque estoy seguro que Gustavo tendría muchas cosas que opinar acerca de tu héroe, porque a diferencia de mí, a ellos sí les gustan los héroes mexicanos, a ellos sí les gustan los héroes hechos por mexicanos. Si desafortunadamente no hay spandex, yo no estoy ahí. Entonces, es uno de los graves problemas que yo tengo, pero eso ya es mi ignorancia, no la de nadie más. Muchísimas gracias, Ek, por estar con nosotros. Entonces, dinos otra vez ya todos los lugares donde te pueden encontrar, el Twitter, el Facebook y obviamente en tu página de internet. Ah, sí. www.elpesohero.com. Y ahí están todos los links del Facebook, el Twitter. Y para bajar las páginas, ¿tienes algo? ¿Nomás vas a un lugar que dice ahí descargue y lo puedes bajar todo el cómic? Sí, lo pueden bajar por $1 por PayPal y tienen páginas adicionales. Uh-huh. Y acepto, tengo mucho fan ahorita. Uh-huh. Arte de fans y no tienen. Y además el video de Univision ahí está puesto también. Me parece perfecto. Y una última cosa: ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál superhéroe es el que tú dices, sabes qué? Esta es la onda. Ahorita en este momento, ahorita que estoy siguiendo que Batman, estoy siguiendo obviamente Walking Dead. Ah, okay, me parece perfecto. Pues mira, dijiste Batman y ya con eso me caes muy bien. Señor, muchísimas gracias. Espero que algún día, cuando tengas más cosas que informarnos, contacta con nosotros, mándanos un correo a comicmaniaradio@hotmail.com y ahí nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, Héctor. No, gracias a ustedes, nos vemos. Te deseo toda la suerte del mundo. Nos vemos, bye. When Captain America throws his mighty shield, all those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through. When Captain America throws his mighty shield. Supreme by the teen angels from his prehistoric block of glacier ice comes the world's first. This is Billy Batson, star reporter for station WIZZ-TV. He has been... ¿Cómo están todos? Perdón, Lorna me dijo que viniera corriendo aquí hacia el micrófono, de un micrófono a otro, y empecé a hablar y Lorna no me había dado el conteo de 1, 2, 3, y estás al aire. Pero bueno, señores, continuamos aquí en nuestro que se llama Comic Manía Radio, y si no les gustó la entrevista, pues no se preocupen. Obviamente, nuestro buen amigo Jorge Break ya nos había dicho que soy el peor entrevistador que jamás ha existido en este planeta, y yo lo que trato de hacer es siempre superarme, entonces estoy tratando de ser aún peor de lo que ya era cuando nos acompañó nuestro buen amigo Jorge. Pero señores, ya están ustedes aquí, están preparados, tienen algo que contribuir, porque yo tengo algo que decirles muy importante, algo que les va a poner la piel de gallina. A ver, tú primero. El día de hoy vamos a descubrir quién fue el ganador de 27 cómics de Gambit. ¿Cómo? La razón por la que tengo una playera de los Linternas Negras es porque dos personas que me ¿No tenías dos para limpia? Bueno, además, por como podrán notar, esta camisa está ya small. Entonces, un poquito más apretada de lo que yo estoy normalmente utilizo, pero bueno, afortunadamente me veo bastante sexy, entonces no importa. Pero, ¿a dónde iba con esto? Es lo siguiente. No digo nada. Es su programa. No es cierto, Gus. No es mi programa, tampoco es el tuyo. Este programa es de todas y cada una de las personas que se encuentran escuchando este programa. Porque yo no hago esto por mí. Yo lo hago por ustedes. Porque sin ustedes yo no soy nadie. No soy nada. Los quiero. Entonces, ¿viste una película que se llama Quest The Space? La de la parodia de Star Trek, ¿cómo se llama? Galaxy Quest. Uh-huh. El capitán de Galaxy Quest. Sí, ajá. Bus, igual. Solo te tengo que decir una cosa. Never give up. Never surrender. Pero bueno, cuando vas a gritar, no entiendo. Lo hago para que sigas despierta, nena. Lo hago para que sigas despierta. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Relájate, respira. Sabes que te queremos mucho aquí en este programa porque nos mantienes alerta. Alerta a todos. Entonces, señores, aquí concursó Rogue Raven. Ya ganó. Y también concursó Spike. Ya ganó. Entonces, pero ya tenían la colección, ¿no? Lo sé, pero no sé. Dudo que no la hayan tenido. Lo están haciendo para ver quién sabe más. Si gana Rogue Raven, Spike me va a matar. Si gana Spike, Rogue Raven me va a matar. Yo, o sea, me ganamos todos. Con ellos, pero también tengo como la mitad de los cómics, entonces no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué quieren hacer ahorita? ¿Quieren que veamos quién es el ganador al final del programa? Al final del programa, claro. ¿Para que la gente se quede? Sí, sí, claro, para que nos sigan escuchando. Entonces, Lorna, quiero que me avises cuando tengamos como unos 20 minutos antes de terminar, porque creo que eso va a tomar, o unos 25, porque va a tomar un poquito. Vamos a ir pregunta por pregunta, vamos a calificarla. Y vamos a también a deducir quién es el ganador. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es, obviamente, responder a la gente que nos está escuchando. Porque recuerden, sin ellos, no somos nada ni nadie. Lornísima, dinos, claro, por favor, mi queridísima Lorna. Perdón, porque dice que estabas comiendo. ¿Ya terminaste? Perdón. No. Provechito. Es que no quiero que tengas mala digestión. Héctor, ¿sí? Dice, se me olvidó, tengo Sam de la Rosa, que trabajó con Marvel DC ilustrado. Ajá. Una portada de Peso Hierro. Qué bien. Dice que a ver si lo puedes entrevistar la próxima semana. Con mucho gusto. Y lo que yo le digo es que te mande todos los datos a tu correo. Uh-huh. Para que los tengas, porque bueno, si me los manda a mí, pues está medio difícil. Claro. Sí. Entonces, sí, que te los mande directamente. Muchísimas gracias. A su correo. Y muchísimas gracias por su paciencia. Y honestamente, me lo siento mucho por ser tan rápido, pero eso ya son problemas técnicos que tenemos, que solo tenemos dos audífonos. Necesitaríamos como 4 o 5. De hecho, una vez entrevistamos a Hit Latino, te acordarás, Gustavo. Y afortunadamente Lorna, no sé dónde sacó todos los audífonos necesarios para que de esa manera pudiéramos tener una muy buena entrevista con Hit Latino. Le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Y ya se ha completado la trilogía del pecado. ¿Cuál? Todas las trilogías son divinas. Bueno, Gustavo, la de Dark Knight sí lo es. Pero curiosamente la de Blade Solo el primer, solo el primer. La tercera si parte es la mala en ambas. Sí, ¿cuál? Te odio. No, no hablo en X-Men porque... también, la tercera es la mala. En el Hombre Araña también. Hey, Gus, no tienes que ir muy lejos. Iron Man es mala. No. Alex, estás a punto de que te corras este programa. Algo muy importante. ¿En serio no te gustó? Está buenísima. Ah, pero dije que no es mala. Ah, que yo que dijiste que era mala. No, para nada. Es que Gustavo dice que es mala, pero tiene graves problemas y también Carmix, pero no importa, los quiero a los dos. No, no dije que fuera mala. ¿Qué dijiste? Que tiene problemas, ¿no? Tiene problemas. No que sea mala. ¿Sabes cuál es el único problema? ¿Cuál? Los fanboys. Que nos tenemos que esperar como unos 2 o 3 años para que venga la cuarta. Pero no hablemos de eso. Lo que ¿Quieres que haya una cuarta? No. Bueno, no va a haber una cuarta sin o con o sin Robert Downey Jr. Ya lo dije. Yo sé que es lo que... Sí, es que Robert Downey quiere más dinero. ¿La pregunta es para qué? Es la verdad. ¿Perdón? Ah, es dinero, cierto. Es dinero. ¿Qué Gustavo? Tú eres el primero que me lo dice. Cuando hemos discutido y yo decía, no, es que no me gusta que maten a los superhéroes. Y tú dices, hey, es dinero, es lo que está viendo DC y Marvel. ¿O no? ¿Ves? Tú me enseñas cosas y después te vas en contra de ti mismo. Hacer películas malas también hacen dinero. Sí. De hecho, Daredevil hizo dinero. Otra Ghost vez Rider no también. Escucho ese micrófono. No escuchas el micrófono. Si quieres Acabo de mover, a lo mejor es por eso. Sí. Si quieres Carmix, comparte por favor micrófono con Bernardo para que de esa manera te escuchemos a ti. Y si no escuchamos a Gustavo, no pasa nada. Si quieres contarlo. Pero a ti te queremos escuchar, mi queridísimo Carmix. Tú ya sacaste el no, ya sacaste la nueva versión del Café con Miquero, ¿verdad? Sí, lo publicamos el lunes. La 7. Última hora, pero sí, la 8. La 8. Muy bien. Sobre el Free Comic Book Day, desde luego, y Iron Man 3. Entonces ya llevas, que ¿Dos meses? Felicidades. Felicidades. Estás más adelantado que la mayoría de cómics mexicanos, porque ellos llegan al número 2. Al número 2, y gracias, tú ya llegaste al número 4. Muchas felicidades, Lorna. El grupo está reunido. Okay. La trilogía del pecado ya llegó. Está completísima. Ya están haciendo sus planes maquiavélicos para correrme de esta estación. Pero al menos... No, nada más del horario. Mientras sigue siendo la cabeza entre comillas. Puedes transmitir en las mañanas, no hay ningún problema. Mientras yo siga siendo la cabeza de este programa, lo que quiero saber ahorita es qué preguntas tenemos. Pregunta, ¿cabeza implica dirección? Bueno, primero voy a leer un comentario de Luis David, que nos saluda a todos. Muchísimas gracias. Y me dice directamente a mí que le gustó mucho el programa que subí a mi blog, donde hablé acerca de Lilith. Y me dice, deberías recomendarlo a los comic maníacos porque hace referencias a varios cómics y películas de superhéroes. ¿Cómo ves? Pues yo digo que Lorna, yo todos sus programas los escucho, porque tú eres magnífica y maravillosa. Y obviamente después de este programa no tengo ni interés de escuchar nada más excepto tu voz. Claro. Mientras no pueda. Y sabes que también tenemos que decir algo que es horrible, no sé si lo quieras decir al aire, pero a mí me rompe el corazón, que Yellow Skies ya es Dark Skies. Pues aparentemente no sé qué es lo que vaya a suceder, digamos que andamos desparramados por todo el planeta. Entonces no sé qué vaya a pasar con el grupo, pero yo les diría qué sucede. Pues Lorna, te puedo decir, yo también perdí a mi grupo. Seduction of the Innocent también ya se retiró porque se rehusaron a volver a tocar a Justin Bieber. Pero bueno, no importa, afortunadamente ya hice una boy band con Mr. X y con Lino. Entonces ya la JLX. Se va a echar para atrás al último. ¿Perdón? Se va a echar para atrás al último. No, afortunadamente Mr. X, Lino y tú, boy band. Yo quiero que Mr. X y Lino escuchen que son una boy band. Ya se los dije, lo digo cuando trajiste a Lino, ya accedió. ¿Hacer boy band? Sí, vamos a hacer una boy band. Que lo presuma, que lo presuma. Y lo padre es que Mr. X, si tú lo viste la última vez que cantamos en la Comic Con, él no se echa para atrás nunca. No, pueden cantar cualquier cosa de metal, pero que ellos les digas que son boy band. Quiero ver eso. Gus, todo el mundo quiere ver eso. Pero Lorna, ¿qué más tenemos? Quiero verlo. Luis David dice: ¿pueden hablar sobre el más reciente arco de X Factor? El más reciente, me encantaría hablar del más reciente arco de X Factor, pero como dije hace una o dos semanas, no, de hecho fue la semana pasada que estaba nuestro buen amigo Beto Calvo acá. Desafortunadamente hay ciertos escritores que no envejecen bien. Peter David es uno de ellos. He hecho lo posible por interesarme en lo que está sucediendo en X Factor y no es malo, es nomás tan, me gusta decir mediocre, es nomás tan meh. Exacto, gracias. Gracias por la onomatopeya. Nomás no me mueve. Pero aparte, ahorita tiene un grave problema de salud, si supiste, ¿no? No sabía, ¿qué pasó? Sí, sufre una embolia, un derrame cerebral, y está en el hospital, y está con el lado izquierdo de su cuerpo paralizado, y aún así, déjame decirte que le dicta a alguien el guión. O sea, sigue pues que... dentro de lo posible caminando. Digo, perdón, trabajando. Uh-huh. Es probable que haya una recuperación, pero no al 100%. Qué mala suerte, porque él en su momento era uno de los mejores escritores de Marvel. Los 10, 12 años que se echó en Hulk, no hay un número malo. De hecho, no sé qué opinas tú, mi querido Gus, porque hay ciertos cómics que tratan de abordar temas... que están concurriendo en la realidad y lo hacen de una manera tan estúpida. Por decir, yo adoro todo lo que hizo Dennis O'Neill y Neil Adams en Hard Traveling Heroes con Green Lantern y Green Arrow, pero la palabra sutileza nunca fue parte de ese run. No. Eran muy obvios. Y a mí lo que me encanta es cuando aborda el tema de Sira en Hulk. Lo hace de una manera tan elegante, tan hermosa, y el número que tiene la... ¿cómo se llama esto? El listón. Es un cómic que toda la gente debería de leer, porque en serio habla mucho de cómo un cómic puede llegar y tocar vidas de mucha gente que lo leyó. Porque Hulk está, es un hombre casi todopoderoso, uno con un cerebro sin igual. Creo que la única persona más inteligente en el universo Marvel que él es Reed Richards. Y sin embargo se enfrenta contra este virus y no puede hacer nada para salvar la vida de su amigo. De Jim. Jim Wilson. Bueno, yo que diría que hay dos cosas distintas, ¿no? Dilo. Denny O'Neill lo que pretende, como cualquier escritor de esa época, de los principios de los 70s, es ser directo. Es decir, aquí están las cosas, estos son los problemas que está viviendo la sociedad americana en ese momento, y los pone tal cual. O sea, lo que pasa es que es crudo. Ajá. Los pone directo, no es que sea obvio, más bien yo creo que es muy crudo, es muy directo, es muy realista, y no va en ese momento, porque los cómics eran fantasía pura y en ese momento dejan de serlo. De hecho, el número de drogas que toca el Hombre Araña sí es más indirecto, sí es más soft. Como que pasa alrededor de los héroes. Ajá, y en cambio, el número de Speedy siendo... Uh-huh. En su drogadicción es un problema latente y directo de la juventud estadounidense, ¿no? Junto lo marca. Y algo, perdón que te interrumpa, pero eso nomás es como que un dato curioso que hay que decir. ¿De qué era adicto Speedy? A heroína. La heroína. ¿Cuál es el nombre de la calle que se le da a la heroína? No me acuerdo. Speedy. Speed. Ah, el nombre. Sí. El nombre, sí, de la calle. El nombre de vulgar. El nombre vulgar que tiene en la calle. En la calle. Exacto. De la calle. Sí, yo también. ¿En qué calle se vende la calle? Sí, estaba traduciendo. ¿La heroína tiene una calle? Estaba traduciendo mal. Bueno, de las cosas simpáticas es que la hermana de Oliver Queen ahorita en Arrow, su apodo es Speedy. Exacto. Y también es le gusta el Speedy, ¿no? Le gusta, sí, Speedy. Le gusta la drogadicción. Entonces estabas diciendo. Y Peter David va a ser, nunca va a perder una, siento yo que nunca pierde una situación. El cómic es una diversión. Uh-huh. El cómic de Peter David siempre es divertido, siempre es entretenido. Te podrá tocar cosas como el SIDA, como los problemas psicológicos que tienen en X-Factor en los años 90. Ajá. Te puede tocar la idea de la vejez, o sea, o de la corrupción del poder, como lo puede ser Future Imperfect, Maestro. O sea, puede tocar muchos de esos temas. Te puede hablar de la idea de lo malo que es hacer cosas buenas en Supergirl. Uh-huh. O sea, Supergirl, todo el primer arco es qué tan malo es ser un ángel. ¿Y qué tantos problemas trae hacer la bondad, ¿no? Uh-huh. Todos esos temas que son muy fuertes, te los puede tocar, pero siempre te los toca de una forma muy ligera. Bueno, no ligera en el tratamiento, sino que siempre le mete como que chistes, como que referencias, broma, referencias. Lo hace muy accesible y muy entretenido, ¿no? O sea, son cómics que te hacen muy, muy entretenidos, ¿no? Y te olvidas de una de sus mejores sagas, La Muerte de Jean DeWolf. La Muerte de Jean DeWolf. Cuando estamos hablando que se enfrenta al comedor de pecados, uh-huh, y te muestra, vamos a, digamos, en el Punisher, pero a su octava potencia, ¿no? Alguien que nomás te mata porque percibe que hay un pecado a tu alrededor. Y de internet, pues, digo, es que no hay otra manera, si pueden, bájenlo, no hay ningún... Soul Searchers and Company es casi imposible. Es su proyecto personal. Sí, muy bueno. Es el proyecto que tiene él con Amanda Conner. Uh-huh. Con Amanda Conner. Sí, Amanda Conner es la dibujante, es un cómic personal que ellos publicaban, o sea, ellos pagaban para publicar este cómic. Llegaron a tener como 60 y tantos, 80 y tantos números, o sea, son casi una corrida de 10 años. Nadie la leyó excepto Gustavo y yo. Exacto. Soul Searchers. No, Soul Searchers and Company. Okay. Soul Searchers and Company. Es muy divertido, son magos, aventureros, uh-huh, y otra vez es tocar toda esa una bola de temas bajo una situación que simplemente vamos a divertirnos. Y el personaje que es el demonio del fuego árabe, ajá, es un, se me olvida su nombre en este momento, pero es un personajazo. Sí. Es como Errol Flynn, pero en demonio de fuego. Órale. Buenísimo, sí, es buenísimo. Muy, muy buenas los cómics. Muy bueno. Entonces, desafortunadamente, Su X-Factor ahorita lo he intentado leer, pero es muy aburrido, es muy lento. Y tiene dos o tres momentos muy interesantes y después vuelve a caer. Y lo peor de todo, tú mencionaste que una de las cosas que él utilizaba era comedia para poder vender sus cómics. De hecho, no sé si ustedes lo llegaron a leer, pero si no, se los recomiendo. En Hulk está el regreso de los Defenders. Sí. Y lo hacen dos veces. Lo hacen primero en el cómic de Hulk y después más adelante lo hacen en los anuales de Namor, Doctor Strange, Silver Surfer y Hulk. Son buenísimos. Pero desafortunadamente se meten mucho en la comedia. Y ahí sabía cómo balancear la comedia con la parte seria, con la parte de la historia. Siendo que en X-Factor se ha lanzado total y completamente a la comedia, a las referencias. Y al casi casi burlarse de su elenco cada 10 segundos. Y eso no hace para un cómic tan entretenido como para que yo sí esté interesado. Pues sí, hasta como de Shock Value, ¿no? O sea, ha habido de que tenían un... Rain tuvo un hijo, después no tuvo. No, o sea, no, cosas no, muy este... Nuestro buen amigo Jamie Madrox, alias el hombre múltiple, se puede dividir en varios. Ajá. Resulta que un día él está dormido y sus múltiples, o sus yo múltiples, se dividen y empiezan a tener relaciones sexuales con todas las chicas de X-Factor. Uno, qué canijos. No, sí, exacto. Cuidado con tu lenguaje. Uno, qué malas personas. Sí. Uno seduce a Sirena, a Siren, la hija de Banshee. Otro seduce a M. Otro seduce... A Layla Miller, ¿no? A... Layla Miller tiene 11 o 12 años en el cómic. Ah, son un asco. Y la seduce. Ah. Estamos a... Hal Jordan. Y por eso admiro a Jamie Madrox y por eso que próximamente me compraré la playera. Pero no hablemos de lo que hace. Seduce a tres de las mujeres. Porque también seduce a Wolf's Bane. Ah, sí. A las tres la mujeres y a la niña. Sí, entonces... En fin. Ok, entonces, la próxima pregunta. Porque tenemos una niña presente y no queremos que ella piense que eso está correcto, porque... No es correcto? No es legal, digamos así. No es legal. Ah, ok, así. Perdón. Ups. Correcto, no es legal. Es que cuando veo, como veo que lo hace todo el tiempo un policía intergaláctico llamado Hal Jordan. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí. Cayman, cómics que recomienden que estén enfocados en villanos de Batman. Me parece perfecto. A Bernardo, a ver, ¿algo que te gustaría recomendar? No, Halloween. A mí me encanta como bus, ni dejas que tu compañero hable. Primero me voy a quejar porque eso es una pregunta con jiribilla de ya no contestan las mejores historias de Batman. Voy a preguntar las mejores historias con villanos de Batman. Me parece perfecto. O sea, porque vamos a acabar en las mismas historias. Gus, Long Halloween, ¿por qué lo recomiendas? Rapidísimo. Es Tim Sale. Uh-huh. Es una maravilla de historia. Es un Halloween eterno de un año. Son todos los villanos de Batman. Uh-huh. Una gran cantidad de villanos. Vistos de una perspectiva un poco original, fuera de toda lógica, y la narrativa es muy buena, ¿no? Me parece perfecto. Bernardo, ya que Gus te quitó tu papel, ¿qué te gustaría hablar a algún buen villano? Sorry. ¿No? Y... Broma Mortal. Broma Mortal, ok. ¿Por qué no ir con un clásico? Es el origen de nuestro buen amigo el Joker. Es la jiribilla, o sea, las mejores historias de Batman, las mejores. Ajá. A ver, Carmix. Para mí, Dark Knight, Dark City, con que es la historia con el Riddler, con el acertijo. Buenísima historia. Excelente. Muy, muy oscura, uh-huh. Muy fuerte en sus contenidos, pero muy, muy bien hecha. Creo que es Alan Grant, ¿no? ¿Quién escribe o es...? No, Peter Milligan. Peter Milligan, exactamente. A ver, Alex. Yo me voy a sacar un as de la manga. Y pues yo me iré por lo actual, ¿no? Me gustó un número, un Batman anual, uh-huh. Del Señor Frío. Ok. Ese está bueno. The Night of the Owls. El The Night of the Owls, okay. Ese está bueno. Uh-huh. ¿Nancy? Ok. Entonces, yo diría que hay una serie de anuales que salió un momento en que DC, todos sus anuales se llamaban Year One, Robin Year One, Wonder Woman Year One, Catwoman Year One. Hay uno que es Riddler Year One. Otro que es Scarecrow Year One. Y otro que es Poison Ivy Year One. Y otro que es Man-Bat Year One. Poison Ivy es muy bueno. Los cuatro son buenísimos. Es muy, muy agradable, sí, cómo no. Y tan bueno como son los cuatro, el mejor es el de Poison Ivy. Está buenísimo. Y la cosa es que ahí vemos a Batman sonreír. Y su sonrisa, sí, efectivamente, como dijo Walt Simonson, como dijo Walt Simonson alguna vez, da más miedo. Sí. ¿Qué más tenemos, Lorna? Él también les hace otra pregunta y es cómics de Paul Dini que recomienden que no sean de Batman. Cómics de Paul Dini que recomendemos. Que no sean de Batman. Todo lo que ha escrito que no sea de Batman. Mira, me voy a ir por algo muy clásico, creo que van a estar todos de acuerdo conmigo y se los voy a quitar a ustedes antes que me lo quiten a mí. Hacen unos él y Alex Ross hacen unos libretes gigantescos, uno basado en Superman, otro en Wonder Woman, uno obviamente en Batman y sin duda uno en el mejor superhéroe de todos los tiempos después de Batman. Llamado Captain Marvel. Y ya saben qué tengo que hacer cuando digo el nombre de Captain Marvel. ¡Shazam! Entonces, Se los recomiendo muchísimo. Los odio. Son buenísimos esos cuatro números. En serio, entiendes qué significan estos cuatro superhéroes. Y más allá de eso, no se enfrentan con ni un villano, se enfrentan contra cosas mucho más fuertes. Por si en el caso de Superman, es en el que está buscando la Tierra. Sí, pasa en la Tierra. Y es una noche de Navidad, además. Y es una de las cosas más difíciles. Y obviamente, el de nuestro buen amigo Captain Marvel es Power of Hope. Qué bonito. A ver, ¿algo más? Yo te recomendaría dos que son muy parecidos en su temática y en el personaje central. Uh-huh. Que uno es Satana. Fueron 16 números muy, muy buenos bajo el sello DC Vértigo. Con historias muy interesantes. Un dibujo muy bonito de... creo que se llamaba Justine Theroux. No me acuerdo. Una chica francesa o algo así. No me acuerdo. Pero muy, muy bien hechos. Y el otro está basado en su esposa. Se llama Madame Mirage. Precioso ese cómic, lo dibuja Kenneth Rocafort. Uh-huh. Y es precisamente una historia de una maga que es al mismo tiempo superhéroe. Está muy, muy, muy divertido. ¿Por qué? Y muy bien ilustrado. Su esposa es una maga. Su esposa es una maga, se llama no recuerdo su nombre, pero es una se apellida Dini. Sí, se apellida Dini. A ver, Bernardo, Gus, algo de Paul Dini que ustedes recomienden. No, sí, ya dijiste. De los dos que dijiste, yo me quedo con el de Superman y el de Shazam. Muy buenos. El de Batman sí se me hace malo. Hereje. No, okay. De los cuatro sí creo que es el más flojo, No, es que el de Superman y Shazam yo creo que sí son obras maestras y el de Batman es el más flojo. ¿Cómo? ¿Qué, güey? Blasfemia. Ese es Bernardo. Yo además lo traigo aquí para que la gente vea el positivo y el negativo, ¿no? ¿A quién quieren tratar de ser como, a quién quieren emular y con quién quieren evadir? Él es el antes y el después. Es que yo sí lo apoyaría, porque si es el de Batman es muy común. Lord, es ¿no una aventura apagar de esos Batman. Dos micrófonos, por favor? es una aventura de Batman. En cambio, Superman, al héroe más poderoso del universo, sí, claro. Le pones algo que jamás puede lograr, que es la paz, ¿no? O sea, le pones una misión imposible. Ey. Y eso es bastante increíble. No se lo digas a los productores de Superman Quest for Peace. La cuarta película. La de Superman. Que Dios. Muchas gracias. Voy a decir algo y me va a doler decirlo. A ver, dilo. Pero ustedes se divirtieron mucho con Iron Man 3. Sí, mucho, muchísimo. Yo me divierto mucho con una pésima película. A ver. Superman 4. De hecho, es Quest. ¿Te diviertes? Ustedes se divirtieron con una pésima película. Con una pésima película. Esto es muy bueno, ¿sabes qué? Gus, nunca hemos visto este lado tuyo. Nunca has permitido salir del closet de esa manera en este programa. En ese sentido. No, a mí Superman la 4 Superman por Quest for Peace. Se me hace un cómic de Gus Van. Ah, perfecto. De Elliot S. Magin y Gus Van, o sea, un cómic de los años 60, tranquilo, uh-huh. Común y corriente, donde hay un villano, un héroe, se enfrentan a golpes en la luna y se acabó. O sea, ya la tengo. O sea, es lo mismo. O sea, no hay nada más, no pretende ser otra cosa. Es algo muy, muy sencillo, pero es tan sencillo como lo eran los cómics de los años 60, ¿no? Me parece perfecto. Que cualquier niño que leyera ahorita un cómic de los años 60 se moriría de la risa por lo ingenuo que era. ¿Sabes qué? Hablando de eso, ahora, yo no estoy diciendo que es una película buena. Okay. Dije que era una película mala que a mí me divertía. Hace ocho días dijeron que no había una película buena. No es cierto, era una película muy mala que puede ser divertida. ¿Cuál? Es muy divertida, muy divertida. A mí me gusta mucho. Mala la Iron Man 3, perdón. A mí me encanta Iron Man 3. No es tan mala, pero no es una joya. ¿Tad? No, no es mala, ¿no? Ya implica mala. No, así que hay cosas peores. Hay cosas como diría Mafalda. ¿Tad? Próxima pregunta, mi querísima Lorena, porque si no lo llevamos. Bueno, Ospor hace rato, bueno, es que ya tiene un rato. Ajá. Estaba preguntando que de qué libros estaban hablando. Pero, ¿qué libros? Ajá. ¿Cuál? ¿Cuáles libros? Los que dijimos ahorita de Paul Dini. Yo creo que a lo mejor esos. No, Paz en la Tierra, de Superman, Gopo. No, ¿sabes qué? Expande. Claro. Ospor, expande tu pregunta. Hazla bien. Sí. Alex. Expande nada más. Alex. ¿Qué parte de si la gente dice, ¿sabes qué? Ya me chocaron, apaga y nomás Lorna va a empezar a ver cómo se va cayendo el rating. Trata a la gente bien. Hay una lista de prohibidos en esta estación, ¿eh? Puedes entrar en ella. No, pero es que me gustó mucho. No, pero hoy no la apagan, estamos Bernardo Camus y yo. Nancy, ¿puedes volver a repetir? Nancy, ¿puedes volver a repetir lo que dijiste? Sea amable. Sea amable o si no, cierra la boca. Gracias. A ver, No habla, pero cuando habla, caray. Sí, hay que tener cuidado. A ver, cerró la boca, bueno. Okay. Tigresa. Santiago con Ecos nos manda saludos. Y nos dice que como cada miércoles está escuchando desde León. Gracias. También Osmar dice saludos a Joy y a Lorna y dice que ojalá el programa dure eternamente. ¿En serio? Okay. ¿En serio? Pues no podemos porque Lorna dice que, hay una transmisión después de la nuestra. Porque déjame decir, algunos programas de Comic Conexión duraron cuatro horas. Sí, claro. Dios, qué bonito. No, ¿eh? Porque no cansa mucho. Ya casi rompimos el récord, ¿te acuerdas? Ah, sí, haciendo sí. Entre programa y podcast. Sí. Por creo que 2 minutos nos faltó. Más o menos. Y yo dije, ¿sabes qué? Es demasiado. De hecho, Mr. X me rogó que jamás volviera a hacer eso. Pero curiosamente, después Mr. X me invita a la Comic Fest, donde hago eso en vivo por 7 horas. ¿Algo más, Lorna? Sí. Daniel, ¿cuál es su comentario al respecto de Superior Spider-Man número 9? A ver, ¿alguien está leyendo? ¿Dónde está Beto Calvo? ¿Qué pasó? Es que salió no lo he leído tampoco. ¿Salió hoy? No lo he leído, la verdad. No, quién sabe. ¿Tú lo estás leyendo? Apenas, el 1. ¿El 1? Sí. ¿Qué te pareció? Bueno, inesperada la forma en que llegó Peter Parker así. Bueno, el cuerpo de Peter, ¿no? Se detuvo al momento de casi matar al malo este. Ajá. Y Peter dice, no sé cómo llegué aquí, no sé cómo estoy aquí, pero voy a encontrar la forma de regresar. Eso okay. Sí me prendió y dije, no, lo voy a hacer. ¿Adivina qué? ¿Qué pasó? Ya no. Ah, creo que no. Creo que el cómic salió hace una semana, no estoy muy seguro. No sé si ya lo tengo. Sí, no, pero es que alguien me dijo que aparentemente ya se eliminaba esa posibilidad. Las memorias de Peter Parker que estaban dentro del cerebro de Peter Parker, que ahora está siendo invadido por el Dr. Octopus, esa parte de Peter Parker ya se borró. Lo único que queda ahorita... es Doctor Octopus dentro del cuerpo de Peter. Creo que al rato eso va a cambiar. No, pero al menos me parece genial que si se quiten esa muletilla del espíritu de Peter Parker y si me entregan 6 números en donde nada más está Otto y no el fantasma de Peter ahí soplándole, quejándose, ¿qué es lo que debieron de hacer? Pero yo creo que a Marvel le dio, ¿sabes qué? No, le dio frío. Le dio frío y no, pone el espíritu. Y después se dieron cuenta de, wow, qué absurdo movimiento. Eliminarlo, pero tenerlo aquí. ¿Sabes qué? Ya velo sacando. O sea, a lo mejor necesitaban esa transición, ¿no? Entonces, para que no se les fuera la gente. Ajá. Yo al menos quiero 1 año con el Doc Ock en el cuerpo de Peter. Así. A mí me sigue muy malo. El Doc Ock tiene que andar detrás de la tía May. Sí, ¿eh? Fue el amor de su vida. Y yo lo espero. Yo espero que ya haya un triángulo amoroso entre Mary Jane y May Parker, ¿no? Si todo el mundo pensó que el beso entre Leia y Luke en serio te puso mal. Sí, claro. Imagínate entre la tía y Peter. Va a vender mucho ese cómic. ¿Vendería? Sí, vendería. Sí, o sea, me dará pesadillas. No, pero recordemos cuando Northstar salió del closet en uno de los peores cómics de Alpha Flight. El cómic es muy malo. Es muy malo, pero subió de precios. Lo acaban de reimprimir en el anual de Uncanny, de Uncanny X-Men. Ah, claro. Muy malo. Lo acaban de reimprimir. Pero ¿cómo subió de precio ese cómic? De un día para otro, literal, subió a $15. Un cómic que nadie estaba comprando. $15. Bueno, después a 20. Todos los cómics que tienen que ver con la comunidad gay. Sí. Han subido de precio inmediatamente, ¿no? Porque obviamente se atraerá a un público que normalmente no compra esos cómics y que normalmente se los lleva, ¿no? Tenía un amigo en los Estados Unidos que no era gay, al menos es lo que él decía, tenía todo el estereotipo, pero decía que no era gay y le encantaban las cosas de bondage, todas las cosas que era de cuero, sí, le fascinaba, ¿no? Entonces, tanto así que un día se le ocurrió hacer un cómic, porque él sabía dibujar, que se llamaba The Leather League of America. En vez de la Justice League, la Leather League. No tenía absolutamente nada gay. Era como una aventura entre un grupo de superhéroes que se enfrentaban contra el mal, pero lo hacían con ropa de bondage de cuero. Y lo curioso es que él imprimió su cómic, blanco y negro obviamente, y él tenía la idea de venderlo como un cómic de superhéroes. Desafortunadamente nadie lo compró, excepto en San Francisco. Fue todo un éxito. Claro. ¿Por qué sería? Donde todas las librerías gays pidieron pensando que era una historia acerca de superhéroes gays. Digo, la cosa más graciosa que jamás... ¿A quién se le ocurre vestir a alguien así después de haber tenido un Cosmic Boy, por favor? Gracias. Del gracias. 70. Sí, yo siempre estoy de acuerdo contigo. Cuero no es lo correcto. Spandex, sin duda, es lo que siempre todo superhéroe de usar. Antes decían que ser gay era mal visto, ¿no? Ajá. Después fue tolerado. Ajá. Ahorita, con eso que dicen que los precios tan altos, todo está de moda. Sí, yo renuncio el día que sea obligatorio. Buena. Carnix, has dicho... Estaré aquí toda la semana. Has dicho muchas cosas en este programa, pero esa estoy al 100% de acuerdo contigo. Lorna, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos? Ay, no digo nada, no digo nada. Nada más me acordé de cierta playerita que estuvo en una foto toda esta semana. Saludos al gato Fineas. Muchas gracias. Saludos al gato Pato. Nos dice, soy el gato Pato. Muchas gracias, mi querido. Nos está esperando en León, León, obviamente. Sputnik. Saludos a Joy y a sus invitados. Y también a mí me manda besos. Muchas claro. gracias. Joy, ¿podrías hablar sobre Miss Marvel? Sobre cuál es su origen. Okay. Y en qué título aparece por primera vez. Y quiere escuchar algo de Yellow Skies. Gracias. Ah, mira, ¿en serio? Sí, en serio. Que diga que Miss Marvel. Si no, no, solo hay una. No. Solo hay una Miss Marvel. Solo hay... Gus, ¿te gustaría empezar? ¿Empiezo yo? No, empiece usted. Muchas gracias. Okay, sí, Miss Marvel es una de mis personajes favoritos. Me parece perfecto. Mira, porque sabes que una de las cosas que hacía mucho Marvel en ese entonces era hacer un contraparte femenino del superhéroe para amarrar el copyright. Tanto así que una de las cosas que hizo antes de empezar todo es tener los derechos de autor sobre la palabra Marvel. La única razón por la que existe un Capitán Marvel en Marvel no es porque a alguien se le haya ocurrido hacer la historia del Capitán Marvel. No. Fue porque querían tener un cómic llamado Capitán Marvel en el momento que Wiz Comics ya había dejado de publicar al Capitán Marvel, al que grita Shazam. Relájense, no me va a gritarlo. Hasta yo me canso del mismo chiste, por favor. Okay. Entonces resulta... Y no conste habían... que lo dijo. Lo grito ahorita, ¿eh? Déjame decirte. Más bien. Entonces resulta que DC todavía no estaba publicando las aventuras del Capitán Marvel que acababan de comprar los derechos. Entonces Marvel salió corriendo a publicarlo. Tanto así que su traje no era nada único. Él estaba disfrazado o estaba uniformado, como diría nuestro buen amigo Alfredo Ruanova. ¿Rojo con azul? No. Estaba de blanco con verde. Con verde, sí, cierto. Porque era el traje oficial de todos los capitanes de los Kree. Sí. Cada rango tiene un color diferente. Tiene un color diferente y un símbolo diferente. Por decir, el de él es... Un planetita, ¿no? Un planeta con solo un círculo alrededor. Si eres un general, tienes como 5 círculos alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el personaje es parte de una armada invasora hacia la Tierra. Él se arrepiente de lo que está pasando, se enfrenta contra su gente, contra los Kree, y se vuelve el gran protector de la Tierra. Eventualmente se volverá el protector del universo, pero mientras tanto es uno de los protectores de la Tierra. Se preguntarán si los Kree originalmente son de qué color. Azul. Muy bien. ¿Por qué es de color o tez caucásica en la Tierra a nuestro buen amigo Captain Marvel? Porque se cambia... ¡No! ¿Por qué? Creo que es un defecto genético, ¿no? Algo así. Es como de raza inferior o... No. Más o menos sí, pero no. Pues algo de camaleón, no sé. No. La raza Kree estaba estancada genéticamente. La inteligencia suprema, que es un cerebro gigantesco, ajá, ¿ok? Donde están todos los cerebros de los Kree importantes se unen dentro de esa computadora y crean la Supreme Intelligence, quería que avanzaran genéticamente. Entonces empieza a parear a diferentes Kree de raza azul, obviamente, que era el único color en el que ellos venían, con gente de otra raza. Uh-huh. Y siempre que nace el bebé, siempre es de color caucásico, o tal vez negro, para no ser racistas, pero nunca sale azul. Ajá. Entonces, son como decía nuestro buen amigo Carmix, los azules, que son los originales, ven a las razas mixtas o los mestizos como razas inferiores. Ajá. Pero como descubrimos gracias a J.K. Rowling, mientras más se siguen la sangre azul mezclada, empiezan a salir con grandes imperfecciones. Como vimos en ¿cómo se llama? En los libros de Harry Potter, los que son de raza los que son mestizos, ajá, o son de raza pura muggle, son más poderosos que como Draco Malfoy, que es un imbécil al igual que su padre. Sí, es un inútil. ¿Qué libros de Harry Potter leíste? Todos los... Sí. Y nunca mencionan eso. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. No, películas sí se mencionan. Tampoco. Voldemort es mestizo. Por eso es tan poderoso. En cambio, todos los que... Ve a los Weasley. Son bien bestias en general. Muy bien. De aquí todos maratón Harry Potter. Hay 8 películas por ver. Si Lorna lo dice, bueno. Ahora sí que me estás inventando. No, compañero, chécate tus datos. Yo también me acuerdo. Pasas demasiado tiempo con Joy. Sí, sí. Yo apoyo a Bernardo. Sí, los libros no dicen nada. Lo dicen claro. Lo dicen. Le voy a marcar a J.K. Rowling. Adelante, por favor. Es sutil. ¿Y sabes por qué lo dice ella? Porque sus hijos son de raza mixta también. Entonces ella piensa que los mestizos son mejores, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Y que también está mal. Okay. Moving on. Yo soy mestizo también, pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cosas más importantes. Gracias, Lorna. Bueno, regresemos al punto. Miss Marvel. Ok, Miss Marvel. Entonces resulta que nuestro buen amigo, el Capitán Marvel, empieza a ser el protector de la Tierra. Obviamente, el ejército Kree constantemente sigue queriendo invadir la Tierra. Y ahorita viene la razón por la que menciona los Kree y todo el origen anterior. Porque ¿cómo adquiere sus poderes Miss Marvel? Porque es un experimento. No. Eso es después. Es un experimento de los Kree, ¿no? No. Eso es después. Porque se juntó con este... Estaban a punto de explotar una bomba. La logra detener. La salva al Capitán Marvel. El Absorbacon o algo así. Entonces, cuando explota la bomba, ella... Se irradia de la energía de la bomba, se irradia de la energía de los Negabands, se irradia de la energía del Capitán Marvel. Entonces ella, aunque es genéticamente humana, se vuelve un híbrido genético de los Kree y los humanos. Capítulo 5 de Avengers, Mighty Heroes of Earth, tradita en la serie. Sí, ese episodio. Y abrí el Wikipedia, no, ¿ves? Que sea un buen ejemplo para ti, mi querido Alex. Okay, okay. Todo está acá. Yo también me estaba acordando. Menos el pelo. Gus. ¿Estás seguro que tú quieres ser la persona que me critique de mi caída de cabello? No, pero es que yo no estoy presumiendo nada. La única que puede presumir honestamente es Nancy. Y Lorna, obviamente. Son las niñas que tienen cabelleras envidiables. ¿Estamos de acuerdo, mi querido Carmix? Exactamente, a lo L'Oreal. Eso sí, L'Oreal. Me hagas reír cuando tengo agua en la boca. Ese comercial que... Pero bueno, a donde vamos con todo esto, ella adquiere los poderes y se empieza a utilizar un traje similar al segundo traje del Capitán Marvel, que es esta vez... Es rojo con azul. Rojo con azul. Marino. Y una estrellita en medio. Efectivamente. Entonces ella tiene un traje muy similar, nomás que muchísimo más sexy. Ah, bonito. Con una bufandita, ¿no? Algo así. Exacto. Es un traje similar, nomás que, digamos, nada le cubre las piernas. Y tiene ¿cómo se llama? El estómago. Tiene una ombliguera. Ah, exacto. Muy similar a la que estoy usando el día de hoy. Dios. No, te falta. Entonces, y tiene una bufandita. Y el personaje. No, la imagen, no, por favor, no. Gus. Dichosos los que oyen radio. Lo más importante de este personaje fue, para mis gustos, cuando se fue, le cambian el traje a su tercer traje, que es, mi querido Alex. El de cuerito negro. Exacto. Cuero negro con un como rayo, más un o rayo. Menos. Sí. Y la bufanda se la pasa a la cintura. Uh-huh. Y el personaje se vuelve miembro de los Avengers, que fue para mí su mejor tiempo. Pero, ¿te gustaría hablar un poco acerca de su cómic? ¿El cómic de Miss Marvel? ¿Hay algo interesante? No, en el cómic de Miss Marvel no hay nada interesante en los años 70. Es simplemente la versión femenina del Capitán Marvel. Dura muy poco, no dura ni un año, ¿no? O sea, no, tal vez un año. Recuerdo que en los 70s Marvel publicaba. ¿Se vendía o no se vendía? Seguía publicando los títulos. Spider-Woman llegó al número 50. Híjole, y era malito. Spider-Woman. Era malito, o sea, sí. Sí estaba enfermito. Bueno, el cómic de Miss Marvel realmente no sucede nada. Siguen siendo aventuras contra los Kree. Ajá. O contra los villanos Kree, que eran los rivales de Capitán Marvel, que se quedan aquí en la Tierra. Pero no hay realmente nada interesante o relevante. Lo más relevante es que va a pasar a ser parte de los Avengers. Exacto. Ahí le van a cambiar el traje. Sí. Si no me acuerdo, es Peter es este Josh Pérez el que se lo cambia. Uh-huh. Después del número 200 de Avengers, que es una maravilla para el que no lo haya leído, y la Callback Saga. Exacto. Este es cuando cambia esto. Y es curiosamente ahí donde se vuelve un personaje más interesante. Y en las páginas de los Avengers pasan dos cosas muy importantes. ¿Recordarás cuáles son? No, dígame usted. Cuando se embaraza. Estaba yo muy joven cuando pasó eso. Te odio, Gustavo. Entonces resulta. A mis 25 años no sé de qué hablas. Que el hijo de Kang, llamado Marcus, la rapta al limbo, la impregna de sí mismo, la regresa a la Tierra. La deja preñada, realmente. Sí, pero de sí mismo. La deja embarazada. Se embaraza y da a luz a su amante, llamado Marcus, que es solo un poquito más perturbador que lo que sucede en la Twilight Saga, mi querida Lorna. No, Dios mío. Cuando la bebé... Que de la amada del lobito nace y el lobo quiere con la bebé recién nacida. No hablemos de ¿really? Lorna se me vio feo y le dije, Lorna, hey, Twilight no, es hecho, igual. ¿Eh? De hecho, te tengo preparada una canción. No, déjame decir una cosa. Porque Hal Jordan al menos hace... Tiene decencia. Quiere con niñas que tienen dos números en su... ¿cómo se llama? En su edad. La hija de Bella. Hablas porque el 11 es un número. Hey, pero la hija de Bella tiene horas, no años. No, y el lobito ya quiere con ella, estamos de acuerdo. Ay, la va a matar. Bueno, no hablamos de eso. Entonces, ¿cómo confundes las sagas? Tampoco trato de eso. No, pero a dónde vamos con esto, y es lo importante que es Miss Marvel. Miss Marvel da luz a su propio amante y él utiliza maneras de controlar su mente y se la lleva al limbo. Ahí, regresando al limbo, como él ya nació en la Tierra, ya está desfasado con limbo y él muere en limbo. ¿Ok? Y Miss Marvel tarda un ratito en figurar cómo trabajan las máquinas para regresar a la Tierra. Y cuando regresa a la Tierra, se aleja de los Avengers. Y ahorita pasa algo muy importante, al menos muy importante para Rob Reiner. Sí me gustaría que básicamente dijeras, para ella. ¿Perdón? También me gustaría que dijeras cómo pierde sus poderes y cómo Rogue se los queda, ¿no? Exacto. Rogue era una villana. Era la hija adoptiva de Mystique, miembro de del Brotherhood of Evil Mutants. Nunca le cayó bien Miss Marvel. Quería tener más poderes. Y aclarado también, ya que estamos hablando de comunidad gay, ¿sí? Es la hija adoptiva de Destiny y Mystique. Exacto. Destiny y Mystique. Tienes toda la razón. Y curiosamente, por un tiempo, Destiny y Mystique iban también a tener un hijo. Ellas iban a ser el papá de Nightcrawler. Porque en Mystique se puede cambiar en forma de hombre o de mujer. Entonces, iban a ser padres de verdad. Pero no hablemos de eso. Sí. Son los padres adoptivos de Rogue. Rogue ve a Miss Marvel y ella tiene el poder de absorber los poderes y ella cada vez que absorbe poderes también absorbe las memorias, ¿ok? Y por eso el contacto que tiene con las personas a las que les absorbe los poderes debe ser un contacto mínimo, mientras menos mejor, para que tenga el poder más o menos un buen tiempo, pero no absorba las memorias y quede como que loca y psicótica en el hecho de que tenga dos memorias en una sola mente. Pero con Miss Marvel, por alguna razón u otra, la quería maltratar y la abraza y no la suelta por mucho tiempo. Tanto así que absorbe sus poderes al 100%, al igual que sus memorias al 100%. Y Miss Marvel, aunque recuerda algunas cosas, pierde todo el contacto sentimental con sus memorias, ¿no? Es que imagínense como yo, que alguien que me haga eso Rogue y tenga mi Watchmen. Recuerdo haber leído Watchmen, pero se me olvida que Watchmen es el mejor cómic que jamás ha existido en este planeta y como lo amo. Por ejemplo, sí. Exacto, ¿no? Es básicamente el ejemplo. Lo que termina pasando es Carol Danvers pierde todos sus poderes y se va a vivir con los hombres X para que el profesor X la trate de ayudar a recuperar esta conexión sentimental con todos sus recuerdos. Y Rogue se va de la Brotherhood of Evil Mutants porque no puede vivir con las memorias de dos personas, porque ya ni ella sabe cómo, cuando se despierta, si va a ser es Marie o si va a ser Carol Danvers, ¿no? Entonces tiene ese problema. Más adelante, en una de sus aventuras, son raptados por los Badoon, no, perdón, por los, ay, ¿cómo se llaman esos tipos feos que tienen? Brood, muchísimas gracias. Son raptados por los Brood, viene todo un pleito y es expuesta a rayos solares, nuestra buena por amiga eso se hizo Carol roja, Danvers, ¿verdad? Se hizo Binary. Adquiere los poderes de Binary, se vuelve súper poderosa, eventualmente regresará a la Tierra, los va perdiendo poco a poco, se vuelve alcohólica, se vuelve miembro de los Avengers de nuevo, se vuelve Warbird, tiene momentos muy interesantes donde empieza a salir con Visión, porque Visión y Scarlet Witch se separaron y Scarlet Witch empieza a salir con el tercer mejor personaje jamás creado, su nombre es Wonder Man. Okay. Más adelante, Visión y Scarlet Witch regresan a ser, pues no marido y mujer, pero al menos a tratar de empezar su relación. Y hay una miniserie de Wonder Man que me encanta, está muy mal dibujada, pero está muy bien escrita por Peter David, donde Carol Danvers, alias Miss Marvel y Wonder Man empiezan a tener una relación y por ahí creo que van a ir las cosas. Y eso es básicamente la historia de Miss Marvel. Y por cierto, que ahorita el cómic, que ya no es Miss Marvel, ahora es Captain Marvel, claro. Cambió el traje ahora para ser más adecuado con los tiempos. Ese cómic es buenísimo, ¿eh? Lo escribe Kelly Sue DeConnick y es muy, muy buen cómic, la verdad. Déjame decir una cosa, han habido varios Capitanes Marveles después de Marvel, y gracias por recordarme esta parte, se me había olvidado. Resulta que después de Captain Marvel, de los Kree, tuvimos una mujer negra llamada Monica Rambeau, llamada Captain Marvel, que tiene poderes de luz. Sí. Y ahora se llama Photon. Exacto, y es parte de Next Wave, ¿ok? El personaje nunca fue malo, pero nunca llegó a los niveles de popularidad como Carol Danvers. Y es una mujer negra, tal vez haya sido por eso. Cuatro. Exacto. Después, el hijo, ¿cómo se llama? Clonado. De Genis Bell también por un ratito fue Captain Marvel y nomás nunca terminó de cuajar, a pesar de que tuvo ya varios títulos, varios volúmenes de Captain Marvel, y hasta dos de ellos los escribió Peter David y ni así pegó. Y cuando mucha gente me preguntó qué opinaba de Carol Danvers siendo la nueva Captain Marvel, dije, si alguien se lo merece, es ella. Sí. Sin duda, se lo merece más que hasta los hijos de Captain Marvel. Lorna, ¿alguna otra pregunta? Uy, sí, tal vez un buen. En 4 minutos nos vamos a la próxima corte musical, ¿sí? ¿Qué pasó? En 4 minutos. A ver si... Nancy ya se está durmiendo. Dice que tenemos que subirle un poquito más al dinamismo de este programa. Mira, Juan Herr dice, ¿ese mensaje se lo inventó Joy o regresó el papagayo? Pero no sé a qué se refiere. ¿A qué se refiere? No sé. Pero bueno, vámonos al próximo. Por acá, José Miguel, un saludo a todos en cabina. Nuevos patrocinadores... Ah, para la Comic Fest. Ajá, Blockbuster y Game Rush, me debes dinero. Además de la pista de hielo. Un aplauso para el Lord. Okay. Ya la dije. Después tenemos al Gato Pato que nos dice: gracias por mis saludos, estoy escuchando el programa como siempre, bien entretenido. Por cierto, ¿podrías pedirle a Joey que haga un Shazam para todos? Mil gracias, abrazos. Y que promete venir al programa muy pronto. Graba un disco que diga. ¿Creen que le puedo decir no al Gato Pato? Cuando me... No, me ha recibido en su casa para 24 horas del Joey Moisés Experience Extreme. Señores, prepárense para un Shazam. ¿Algo más, Lorna? ¡Te odio! Lo bueno es que ahora sí me preparé y me quité. Ya cayó el rayo, sí, que no eso, ves. Que cayó el rayo. Ya cayó el rayo, que no ven. Si te tendrás sexy de regreso, igual que Vivacho. Kevan, que nos dice: saludos, Lorna, yo y a todos los invitados. ¿Podrían recomendar algo de Challengers of Unknown? Gracias. Muy poco, ¿eh? Muy, muy, muy poco. ¿Qué es eso? Lo único que yo te podría recomendar es... Hay una miniserie de 8 números dibujada por Tim Sale. Creo que la escribe Jeff Loeb, pero no recuerdo. Sí, de Vértigo, ¿no? No. Muchísimo antes de eso. Vértigo no existía. Es nomás Challenger of the Unknown. La dibuja Tim Sale y es buenísima. Empieza medio lenta, medio confusa, pero va agarrando y termina. A mí me gustan mucho los de los 80s, 70s, 80s, cuando tuvieron su propio título y que tenían ya una miembro femenina. Ajá. Se me hacen bastante agradables. Es que siempre fueron interesantes. Para todas las personas que no sepan, los Challengers of the Unknown son un grupo de personas que no tienen nada en común, excepto que son profesionales y muy buenos en su campo. Y estuvieron a punto de morir. Exacto. Entonces ya no le tienen miedo a la muerte. Tienen tiempo prestado. Exacto. De hecho, se podrían... estos personajes, si los ven, tenemos a Rocky Dennis, que es un boxeador, un exboxeador. Tenemos a Ace Ryan, que es un piloto. Tenemos científico. Profesor Haley. Y tenemos alguien, un corredor de autos, ¿no? Es Red Ryan, que es este, y él es un corredor de autos. Y si tú los ves, dices, un momento, ¿los cuatro fantásticos? Ajá. Y lo más bonito de cuando hicieron el amalgam es lo que debe ser, el Challengers of the Fantastic. Es lo mejor de Challengers of the Unknown. Tiene un traje feo, rosa, ¿no? No, es púrpura, aún peor. Peor. ¿Perdón? No, es de los mejores títulos de amalgam. Sin duda, para el que haya conocido a los Challengers of the Unknown, es muy bonito porque está lleno de referencias. Además hay referencias a Cadmus, ¿sí?, al proyecto Cadmus, a cosas así. Entonces se vuelve muy muy muy agradable. Dibujado por Tom Grumet, muy bonito. Que también dibuja muy bonito. Entonces, mira, fuera lo mejor de marca. Lo tengo que decir porque lo mencioné de suavecito y sé que nadie va a estar en desacuerdo conmigo. Y creo que Gus va a estar totalmente de acuerdo conmigo. Si vamos a hablar de los Challengers of the Unknown bien hechos, lean Los Cuatro Fantásticos de John Byrne. Es lo mejor de los Challengers of the Unknown. Porque John Byrne hace cosas gloriosas. Gus, ¿me dejarás mentir? No, es de las mejores épocas de los Cuatro Fantásticos. Junto con Jonathan Hickman. Sí, la verdad. Ya leí Infinity, ¿eh? Y sabes está que raro. Ni no gratis, entendí. Compañero. No le ni entendí. Gratis, ni gratis vale la pena. No le entendiste. No, ¿y tú la sí? Verdad, yo lo entendí, está muy raro. O sea, de hecho, estoy esperando que pase un tiempo para volver a leerlo y ver si. Si agarras un poquito más de madurez en unos 2 o 3 años, a ver, ya lo entendí. No se entiende nada. Excepto que es como un plagio de la última escena de Avengers. ¿Algo más, Lorna? Tenemos todavía muchas preguntas. ¿En serio? ¿Qué te parece si te voy a dedicar la siguiente canción? ¿A mí? Claro. Claro, aprovechando que está aquí nuestra querida Nancy. Entonces, les voy a pedir, por favor, que le pongan mucha atención a la letra de la canción y que no se desconecten porque... Estás muy misteriosa, Lorna, pero bueno. Vámonos a un corte musical, ahorita regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. just a 42-year-old pedophile. He'll try to send you an email. Yeah. He belongs in jail. Stay away from the creepy man. Lorda, ¿qué fue eso? Es una canción para ti, acerca de todos tus comentarios sobre menores. Yo no sé qué está tratando de insinuar, pero yo soy una persona muy respetuosa. Creepy guy. Ok, ya estuvo bien. Ahí tenemos esta plática después del programa, Lorda. Todavía tenemos una hora y tenemos que entender a la gente. Pero no, ok. Iba a decir creepy lads, pero pues no, ya no queda, más bien queda creepy man. Te odio, Gustavo. Pero lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que la gente de Twitter está diciendo. Y para todas las personas que no sepan cómo entrar al Twitter, es muy fácil. Mi querido Bernardo, ¿cuál es el Twitter de este programa? No tengo la más remota idea. Yo sé. Nancy, gracias por participar en este programa. A ver. @comicmaniaradio. Un aplauso para Nancy, está poniendo atención. No como la persona que está haciendo su 20ª aparición de este programa. La persona que inventó el buscador. Genio. Un saludo para la gente de Google. A ver, Ospor Comics dice el programa Comic Manía Radio, el programa de cómics donde aclaras todas tus dudas de tus superhéroes con, y ya pone a Carlos, Jaime, Moisés y obviamente todos sus sorprendentes amigos. Muchísimas gracias. Rom Andrew dice, ya digan quién ganó los cómics, por favor. Ah, los de Gambit. Los Gambit, los diremos al final, obviamente. Y como les digo, sí, ya sabemos. Y como les digo, obviamente alguien va a morir y de seguro voy a ser yo, porque no importa quién gane, Spike o Rogue, uno de los dos me va a matar a mí. Placer conocerte. Carlos Infante dice, error, el Blue Beetle original se publicó en la compañía llamada Fox, no Atlas Marvel. Goose. Okay. Goose, me estás dejando mal con la gente, ¿eh? Es que yo no leo Wikipedia. Yo sí lo saco de mis memorias. Muchísimas gracias, Carlos Infante. No te preocupes, próximamente recibirás una llamada de Bernardo para que seas parte del triunvirato del terror. Y vengas a torturarme en este programa. No, de hecho es muy molesto corregir así al público, a las personas. Es el no es eso. Ospor Comics dice, de la entrevista de Comic Manía Radio con Héctor Peso Héroe. Creo que nomás está como que haciendo la minuta. Muchas gracias, Ospor Comics. Hugo Axel Acevedo dice, escuchando muy atento, ya soy fan del programa. Muchas gracias. La próxima vez podrían explicar de qué se trata Blackest Night y Brightest Day. No. Blackest Night, sí. Yo soy el grosero. No. Yo soy grosero. Nancy, ¿le podrías decir a Bernardo que no sea grosero, por no, favor? Hay una... Ay, no seas grosero. Te lo dijo bonito. Ay, te lo dijo bonito. Sí. ¿Ves? Así es como debes hacer las cosas, Lorda. No nomás ponerte canciones extrañas a mitad del programa. Entonces, ¿de qué se trata Blackest Night y de qué se trata Valley's Day? Son historias muy largas, las explicaremos la próxima semana. Por favor, recuérdame y con mucho gusto lo haremos. Rogue Raven dice, un saludo a Joey, Lorna, Carmix, Gus, Bernardo. Saludos. Y se olvida de, obviamente, los hermanos Balmori, no se preocupa. ¿De qué se trata el cómic en el que se basa el videojuego de Arkham, Batman Arkham Origins? Hasta ahorita no sabemos nada excepto una cosa. Es una historia de Batman cuando estaba empezando a trabajar en Ciudad Gótica, muy cercana a lo que fue Batman Year One. Dicen que ahí Dilo. Vamos a ver cómo se conoció con Tim Drake. Ajá. Y ahí pues, es lo básico. Pues me imagino que se encontró. Si es del origen sería con Dick Grayson, ¿no? Exacto. Tim Drake tal vez aparezca como personaje secundario de hola, ¿cómo estás, niño? Ya te puedes ir. Pero sí, a lo mejor va a pasar eso. Hasta ahí, hasta donde yo sé, lo único que sé hasta ahorita, porque toda mi información la sacaba de Comics Alliance y Comics Alliance murió. Ya murió. No. Sí, y resulta que lo que termina pasando es 8 de los mejores asesinos del universo DC van a Ciudad Gótica para llenar por un contrato de el que mate a Batman se lleva el dinero. Entonces, hasta eso es lo que sabemos. El único asesino, o sea, las únicas personas que sabemos que están ahí es Black Mask, obviamente Batman, Deathstroke. Y Deathstroke. Yo sugeriría que si van a estar los mejores asesinos, tendría que estar Deadshot, sin duda. Lady Shiva. Lady Shiva, por supuesto. Tal vez Bronze Tiger, cuando todavía era malo. Y bueno, ya veremos qué más. Pero ¿Sportsmaster? Déjame decir una cosa. Es tan bueno Young Justice que hace que un personaje tan malo como Sportsmaster. Yo no sabía que existía ese tipo, pero es bueno. Yo sabía que existía y quería olvidar su existencia. Aunque su mejor aparición, Gus, no me dejes mentir, JSA, The Golden Age. Él pierde a su esposa, está robando un banco. ¿De Tigres? ¿De Huntress? ¿De Huntress? No, empieza como The Tigress. The Tigress, ¿no? No, perdón. Empieza como The Huntress y cuando se vuelve buena es The Tigress. Aparte, había que quitarle el nombre porque Huntress ya era buena, ¿no? Ya había una heroína. Exacto. Estaban andando juntos. Ellos son los papás de una niña llamada Artemisa. Y resulta que en JSA de Golden Age, buenísimo, él está robando una... ¿dónde tienen joyas? Una joyería, obviamente. Y se entera y una de las personas que se da cuenta de que está este asalto en proceso es nuestro buen amigo Alan Scott, que no eres gay. No, es el verdadero Alan Scott. Se da cuenta de lo que está pasando y va a detenerlo, pero se le olvida que no trajo el anillo. Lo dejó en su oficina, pero no importa, porque él no necesita el anillo para enfrentarse al Sportsmaster, y se enfrenta a él con solo sus puños y le gana, recibe un balazo, pero lo detiene y no logra el asalto. Y a mí lo que me encanta de ese momento, y escrito por James Robinson, dibujado preciosamente por Paul Ryan, es cómo demuestran que lo que hace al héroe no son sus poderes, no son sus gadgets, no es nada excepto el corazón del héroe. La esencia de Iron Man 3. ¿Sí? Muchísimas gracias. Finalmente dijo algo bien, mi joven. Ya estás haciendo que estás aprendiendo. ¿Ya viste cómo se puede decir algo en 32 páginas y no en una hora y media de aburrimiento? Entonces, nos dice: perdón, y un saludo a los que están en cabina. Muchísimas gracias. Quiero ver a Iron Man. ¿Quién dijo eso? ¿Qué? O sea, las personas que están diciendo que Iron Man 3 es mala, ajá, dicen, no, es que apareció muy poco. No, aparece el traje. El chiste es que aparezca Robert Downey Jr. Es que Iron no es el traje. El que hace que funcione Iron Man es Tony Stark. Sí. Porque cuando tenía el traje, James Rhodes, pues no era Iron Man, era James Rhodes con un traje. Ajá. Cuando ¿cómo se llama? Pepper Potts tenía el traje como Rescue o en la película, es Pepper Potts en un traje, pero no es Iron Man. Porque también recuerda que Eric Sabin y el presidente de los Estados Unidos también utilizan el traje, sí, pero no los hace Iron Man. Tienes que tener a Tony Stark porque he is Iron Man. Ándale. Okay. A ver, Lorna, obviamente me encantaría preguntarte si alguien ha hecho más preguntas, pero pues, no estás. Estás muy ocupada bajando más canciones para con cuáles agredirme a mitad del programa, pero no importa, Lorna. No, aquí estoy. Ah, gracias. Y gracias. Chido Juan Kenobi dice: saludos a todos. Y una pregunta: ¿por qué los habitantes de Krypton no podían abandonar el planeta? ¿Y qué nos puedes contar del Erradicador? Me parece perfecto. Gustavo, ¿te gustaría tomar esto? Tuvieron una guerra y por eso estaban prohibidos los cohetes en Krypton, ¿no? Los vuelos espaciales. Hubo una bronca, un problema. No, también recuerda una cosa muy importante. Están prohibidos están prohibidos las naves espaciales. No, no. Pero están prohibidas las naves espaciales y está prohibida también la llegada de seres de otros planetas. Estás hablando de los daxamitas. No, por eso. Son los daxamitas. ¿Sí? No, no. Cuando Monel llega a Krypton, Jor-El lo esconde. Precisamente porque no tiene... Me encanta que acabas de decir eso y solo tú y yo entendemos la referencia. Sí, claro. Cuando él llega a Krypton... Bueno, hay una maravillosa saga que me encantaría que leyeran o buscaran de internet, que es The War of Krypton, la primera miniserie que hubo en los años 80, de 3 números, donde el personaje central es Jor-El. Qué bueno. Y donde narra precisamente todo este problema. Está prohibido los vuelos espaciales en Krypton, están prohibidas las naves espaciales, está prohibida la llegada de seres del otro planeta. No recuerdo la causa. Son como menonitas. Más o menos. Entonces, el problema no es que Jor-El trate de explicar que el planeta va a estallar, sino que también el cohete que está preparando para salir o para sacar a su hijo es, lo está haciendo en secreto porque está yendo contra la ley. Uh-huh. Que bueno, también depende, o sea, qué versión de Krypton estamos hablando, porque ha habido tantas versiones de por qué se destruye y cómo se destruye. Digo, por ejemplo, o sea, había otra versión también en la que decían que no, este, perdón, yo, ¿no? Tú sigues leyendo acá las preguntas que nos hacen, porque ya como ven que estoy siendo invadido, tengo preguntas en el Messenger, tengo preguntas en el Inbox, tengo preguntas en el Soho Chat, en el Twitter, digo que ya cuál leo. Pero a ver, dila, no, decía que hay una parte dos, hay otra historia donde también simplemente es que nadie le creía a Jor-El que el planeta se iba a destruir. O sea, lo tomaban como loco, incluso por allá. Esa es la versión que yo recuerdo más que nada. El Council, ¿cómo se llama? El Concilio. El concilio. Le dice, Jor-El, estás mal. Ya hicimos todas las exploraciones y no va a explotar Krypton. Estás creando un pánico en la población. En la población. Entonces, por eso no le creen. Y recuerda, la mejor versión para mí, Gus, no, solo te dije al inicio que pusieras vibrador, pero bueno, te vale. No importa, pero ahí te va. Alfredo. Fuerte saludo a nuestro amigo, el capitán de Star Trek, Alfredo Ruanova. A esta parte te va a gustar, mi querido Gus. La mejor versión de la explosión de Krypton la tiene el Superman, la serie animada. Es de Paul Dini y Bruce Timm, donde ellos deciden que la razón por la que no escapan los kryptonianos es porque Brainiac es la gran computadora de Krypton. Sí, sí. Y lo que él quería hacer era quedarse con todo el conocimiento y dejar que Krypton muera, pero él seguir con vida. Entonces, él le da mala información al concilio, le da mala información a todos, y el único que no le cree es Jor-El, que sale a explorar. Jor-El descubre lo que está pasando, se enfrenta a Brainiac y Brainiac aún así le gana. Yo no he dicho nada de eso en contra. Lo único que digo es que en Krypton estaban prohibidos los vuelos espaciales. En una de las versiones. Por eso, aunque nadie le crea, él solamente puede hacer un prototipo de nave espacial. No hay que salir. Nos dimos cuenta que el barco se está hundiendo y no hay bote salvavidas. Exactamente. O sea, es Titanic, ¿no? O sea, Gus, tú lo acabas de decir muy claramente ahorita. Esto es una referencia que solo tú y yo vamos a entender también. Hace un cohete prototipo para salvar a su esposa y a su hijo. Así es. Pero tiene que hacer pruebas de esta nave. Y manda antes a dos experimentos. No. Al chango, al chimpancé, a Vipo y a Krypto. Vipo y Krypto se quedan en el espacio. No regresan ni llegan a la Tierra. Llegarán mucho después. Exacto. Para que sean las mascotas de un Clark Kent adolescente, de un Kal-El adolescente. Qué bonito. Pero no, espérate. Tenemos a Beppo, el chango. A Beppo. Tenemos, no, de hecho es Beppo. ¿Beppo? Porque Beppo. Es doble P, no doble I. Tenemos a Krypto. Pero también nos falta Streaky y Cometa. Bueno, Streaky es un gato mágico. No. ¿Quién lo crea? ¿Miss Spildick? No. Superchica. Superchica. Inventa la kriptonita azul. Que le da poderes a seres humanos. Ah, sí, ya había ese detalle. No. La kriptonita azul es la que... Hay dos. La que le quita los poderes a los bizardos y que también mata a las plantas. Exacto. Ese es uno. Es la kriptonita azul. Pero hay otra kriptonita azul. Porque esa es la que genera Streaky. La que tú... te refieres es creada por el rayo que crea a los bizardos. Sí, es una kriptonita bizarra. Exacto. La kriptonita azul. Pero esta kriptonita azul, a lo que yo me refiero, la crea Supergirl para tener algo en contra de la kriptonita verde. Ok. Y descubre que esta kriptonita le da poderes a seres o gente de la Tierra. Y la destruye después de darle poderes a Streaky. Streaky, ok. No, el Secret Origin, o sea, el origen secreto más chido es el de Cometa. Es un centauro. ¿Centauro? Es un centauro de la mitología griega. Exacto. Que está enamorado de Circe, la maga. Uh-huh. Esta maga también muy famosa de la mitología. Pero por X razón, ella, para intentando volverlo humano y poder culminar su amor. Exacto. Conjugar su amor entre ellos. Uh-huh. Se equivoca y en lugar de volverlo un humano completo, lo vuelve un caballo completo. Tal vez le gustaba la bestialidad, no sabemos. Sí, zoofilia pura, pero bueno. Pero curiosamente... Que recuperan una parte del personaje en la serie de Superchica. De Peter David, sí, claro. Pero ahí te va la parte más importante. ¿Qué pasa cuando un cometa está cerca de Cometa, el supercaballo? Lo vuelve humano por completo. Exacto, ¿y qué hace cuando es humano? Bueno, ayuda a Supergirl. Más importante que eso, corteja a Supergirl. Dios. Lorna, vámonos a otra pregunta, por favor. ¿Cuándo fue? Muchos años 60. Y con las conexiones que se han estado haciendo con la homosexualidad, la comunidad gay, etcétera, etcétera. En la serie de Peter David era Él es gay. Pero es chica y cuando es cometa es chico. Ajá, sí, sí. Entonces es... ¿Rama y medio acaso? Exacto, más o menos. Más o menos, ¿no? Sí, sí. Vamos a relacionar. El primer transexual, el transexual más famoso del anime, ¿no? Danma. Ajá. ¿Lorna, algo más? Sí. Lorna, vamos a pensando en qué canciones nos va a poner. Hoy hablamos de bestialidad, de transgénero. Sí, claro. Hay una niña de 14 años presente. O sea, ¿qué onda con eso? Pone Goodbye Horses también. ¡Claro! Muy bueno. Y yo Carlix. Dije que tú eres un caballero que va. A mí lo que me encanta de fineza. Sí, claro, claro. Carlos está calladito, relajado. Nomás esperando cuando viene por el punchline. No, no. Ya oí su podcast y todavía le dije que era el caballero del micrófono, que mira, es una persona sumamente respetuosa cuando habla. Yo creo que por eso ha estado viniendo aquí, porque sí. Como ya no lo puede hacer en el suyo. Dice, claro, aquí nadie lo suelta, claro. A ver, okay, no. Santiago Conecos nos dijo que si la canción fue versión remix. Era dance. Luego tenemos también a Juan Ger, que nos dice que hace rato que si lo del papagayo lo inventaste tú o fue Ado a Cereje. No sabemos. Pues quién sabe. Una persona agarró que escuchaba mucho el programa, nos dijo toda la historia de mi vida. Sí, exacto. Sí. Todo, y después desapareció. Entonces no. No sabemos mucho de él. Es un misterio y no queremos saber. Pues miren, para seguir con estos temas truculentos. A ver. Doctor Monstruo, ¿sí?, nos dice, a ver, tengo una pregunta. Adelante. ¿Hay algún superhéroe o villano que se haya casado o tenga un romance con una prima? O viceversa. ¿Con una prima? Sí. A lo mejor sí. Bueno, los Targaryen se casan entre ellos. Y en hermanos. ¿Perdón? Y hermanos. Entre hermanos. Y podrían ser más o menos considerados villanos de la fantasía y tiene su cómic. Por ejemplo, sí tiene su cómic, pero por ejemplo en Old Man Logan, ¿sí?, Bruce Banner se casa o bueno, tiene relaciones con su prima, con esta Jennifer Walters. ¿Y qué es lo que pasa con todos los niños? Salen deformes y salen locos. O sea, pues más que nada, salen con un retraso mental, sí, muy, muy, muy, muy fuerte, que los hace agresivos. Y tratan de hacer como que esta burla que son hillbillies, porque mucha gente dice que la gente de estas como de ciertas áreas de los Estados Unidos muy rurales. Rurales. ¿Perdón? Rurales. Exactamente lo que dije. Entonces, que tienen muchas relaciones entre primos y entre hermanos y todo eso. Y todos los niños salen con estos graves problemas. Y de hecho, no me gustaría decir que se burlan de él, pero hay una película con Burt Reynolds donde utilizan a esos personajes como los villanos, ¿no? ¿Cómo se llama esta película? The Defiance, ¿no? Sí, bueno, The Hill Have Eyes también. Es una... Ah, también, que donde primos se casan entre primos. Pero sí, en los cómics no lo han utilizado mucho, pero lo utilizaron en este momento que tú mencionas y lo utilizaron, curiosamente, que podría ser solo shock value, pero es muchísimo más. Termina con una gran, gran, gran historia. Old Man Logan, si no la tienen, cómprenla en español, en inglés, como sea. Pero tiene que ser parte de sus librerías o sus bibliotecas, mejor. Biblioteca. Muy, muy, muy buena. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere? ¿Recuerda algo? Ah, bueno, y obviamente Luke y Leia, que Dios mío. Ah, Dios mío. Que no hicieron mucho, pero se besaron. Y eso fue lo que vimos. Pero no sabían que eran hermanos. Sí, sí, pero recuerda que... Porque al guionista no se le había ocurrido que eran hermanos hasta 2 años después. Si quieren que sea más interesante, lean los cómics de Marvel. No. Jugaron todo... Claro, todo el tiempo. Con eso. Si quieren, sí, sí, es que lo que vimos en las películas es una cosa, pero el universo expandido lo profundizaron mucho más. El primer libro que jamás salió de Star Wars, ¿lo recuerdas? Mi querido. Splinters of the Mind's Eye. ¿Perdón? Splinters of the Mind's Eye. Muchísimas gracias, mi querido Carmen. The Splinter of the Mind's Eye. Yo lo leí. De hecho, ahorita creo que Beto Calvo es el que lo tiene, o mi buen amigo Enrique Gómez. No sé a quién se lo regalé, porque no lo quería en mi biblioteca, y te los voy a decir por qué. Durante todo el libro, el que está relatando lo que está ocurriendo es obviamente Luke Skywalker. Y cada vez que ve a Leia dice, oh, esa cara. Oh, esa boca. Oh, ese cuerpo. Oh, no. Entonces dije, no, esto es demasiado. Los cómics de Marvel, ¿no? Esa parte de que son hermanos, ¿verdad? No, ya. Sí, todos esos subplots. Sí, es muy, muy, muy fuerte. Se volvieron muy interesantes. A él ponen la canción, no a mí. Alexander, ¿quién tenía la razón en Avengers contra X-Men? ¿Quién tenía la razón contra...? Curiosamente... Cyclops sí. Was right. Yo diría que Cyclops... Nuestro buen amigo Gustavo, creo que él prefiere a Captain America. ¿O quién? ¿Tú estás de acuerdo con Cyclops? No, estoy de acuerdo con la idea que manejaron de Cyclops, pero ajá, en la novela es la coherencia. La coherencia es que Cyclops tendría que trabajar así. Porque tal vez... No me gusta que ese personaje lo manejen de esa manera. porque no sería coherente con su naturaleza, pero en la obra funciona. Estaba desesperado, también recordamos eso, funciona. Porque él lo que estaba viendo era una extinción a su raza. Entonces, él actuó en este acto de supervivencia. Tal vez actuó demasiado errático. No, ahorita se va a hacer comentario vil de fan. Dilo. Desde que la Reina Blanca se metió ahí en su mente, ya olvidemos el asunto, es otro Cyclops. Gracias. Y sabes que me gustaría que alguien... Ya se está hablando de los últimos 10, 12 años de historia de los hombres X. Y me gustaría que alguien agarrara y hiciera eso, de que cuando ella estaba ahí, ella tal vez logró hacer que él pensara que estaba enamorado de ella. Pero todo fue un truco. Un truco, ajá. Y ella sería capaz de hacer eso, porque claro. Una de las cosas que siempre trataron de reflejar de ella es que tiene un corazón de hielo. Por eso es The White Queen. A lo mejor lo hacen en All New X-Men o en Uncanny X-Men. Probablemente. Probablemente porque le encanta ese tipo de cosas a Brand. Sí. Que lo haga. Además, Scott no puede olvidar a Jean. O sea, eso es mal. No, no me gusta. Estoy en contra. Bueno, así hablo de fan. Yo detesto a Jean. ¿Cómo va el personaje? No, a mí no me gusta. Desde que entró la White Queen ahí en medio... A mí ya sí, no me cayó bien. Me está gustando, ¿sabes lo que me está gustando es? Y fue, es la misma razón por la que me empezó a gustar algo que hizo Brian Michael Bendis con Wonder Man. Con Wonder Man en los Avengers. Hizo que Wonder Man se volviera malo y dijera, ¿sabes qué? La razón por la que todo esto pasa es porque los Avengers están en Nueva York y cada vez que hay un ataque, destruyen Nueva York para destruir a los Avengers. Ya estoy harto de esto. A mí lo que me gustó de eso no es la lógica. Me gustó que, aunque sea malo, al menos ya es un personaje importante. Le regresaron la importancia. Y lo que me está gustando de lo que están haciendo ahorita con Cyclops es que, para mal o bien, si tal vez jugaron un poquito con su manera de ser, al menos ahorita el personaje es el número uno en toda la lista de todos los mutantes. A la hora de usar los mutantes. Porque dicen, ¿saben qué? Sí, claro. Wolverine no hizo nada. El que llegó ahí y está dando órdenes y está gritándole a todo el mundo es Cyclops. El que está destrozando con solo un disparo a todos los sentinelas es Cyclops. Entonces, yo adoro que haya estado correcto. Y ¿sabes qué? Algo que me gusta es que por primera vez en su vida... El Capitán de América, digamos, no esté equivocado, pero haya tomado una decisión errónea, porque yo adoro a Steve Rogers, lo amo. De hecho, acabo de volver a ver la película, Lorna, relájate. Sí, efectivamente. Yo sé cómo te pones cuando recuerdas esa brillante película, pero yo la veo por otras razones, obviamente, y no solo porque Peggy Carter. Seguro. Estamos no solo por Peggy Carter. Yo soy Peggy Carter. Lorna Carter. Yo me pongo a llorar con esa película de que también... Sí. Entendieron al Capitán América, pero me gusta que de vez en cuando sea imperfecto, porque lo que define a los héroes de Marvel es sus imperfecciones, es que son más humanos. Y cuando tienes un personaje totalmente perfecto, pues ya no es de Marvel, es de DC. Por eso Superman yo lo adoro, que sea totalmente perfecto, porque lo puede ser. Bueno, o sea, a mí me gusta mucho Identity Crisis, que es precisamente donde todos son completamente imperfectos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Para que Green Arrow sea más interesante que Batman en un cómic, en serio, eso es qué bien. Yo diría que desde hace un buen rato es más interesante. De hecho, a mí me gusta que sea la conciencia en Justice League Unlimited. Qué buena. En Justice League Unlimited, el personaje más interesante es Green Arrow. No es Batman, es Green Arrow. Seguido por The Question. ¿Vieron ese episodio donde... ¿Cuál? Los vi todos. Y de hecho tengo el DVD de toda la colección. Ah, pero el Blu-ray. Sí, claro. Pero tengo todos. Bueno, pero vieron ese episodio donde está Huntress. Todos, sí, tiene que ir a matar a ver, está Huntress y. Claro. Tiene que ir a Huntress, The Question, Green Arrow y Mockingbird. Black Canary. Es que son casi. Pero es lo mismo. Sí, Mockingbird es una mala copia. Buenísimo episodio. Tiene que ir a cazar a un sujeto que mató a sus padres y todo eso. De hecho, es un mafioso. A Tobias Whale, que era uno de los enemigos de Black Lightning. En los años 70. Ajá. Si no, tú nada más te acuerdas de referencias tan oscuras. Ey, ¿sabes qué? Tobias Whale, villano de la próxima caricatura de Batman. Okay. Beware de Batman. Va a salir ahí Tobias Whale. Así va a estar Katana, ¿qué te puedo decir? A ver, muy buen episodio. Excelente episodio. De hecho, creo que al final hay un episodio donde golpean totalmente a The Question. Ajá. Y está todo lleno de moretones. Y va Huntress y le dice, gracias por ayudarme. Y le dice, no te preocupes, para eso estoy. Y está a punto de darle un beso. Y le dice, hey, estoy muy feo. Y dice, no me importa cómo estés. Y dije, qué bonito. Huntress con un poquito de corazón, qué lindo. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos una serie de preguntas bastante largas. Metal Man, un saludo. No, fíjate que es de Calo Amalgam. Y la otra serie de preguntas es de Mauricio Rosales. Bueno, Mauricio Rosales siempre hace preguntas larguísimas. Y no solo eso, te apuesto que todas las preguntas que te hizo allí las hizo en mi inbox de Facebook. Okay. Pero a ver, una y una. Una y una. Y las dejamos porque tenemos que ver quién ganó los cómics de este. A ver, voy a repartir. A ver, ¿quién es este? Me dice, este, aquí tengo dos lápices, digo, dos plumas, perdón. Entonces se las comparto. Entonces, Lorna, danos una pregunta de cada uno y después nos vamos a ver quién ganó la macro trivia Gambit. Ok. Bueno, tan, acaba tan, de tan. Llegar otra pregunta que esta va a ser como más rápida de responder. Porque ya, de hecho, ya habían dado su opinión y Daniel les dice que qué opinan de la serie de Arrow. A ver, Gus, a mí sí me gusta. ¿Ya la viste en el 5? Ya he estado viendo en el 5, bueno, ya la había visto por internet. Me agrada bastante. Tiene muchos aquí hay un problema. No me interesa que se parezca al personaje del cómic. Me interesa que la serie como tal está bastante entretenida. Sí. Yo creo que mejoraron muchas de las cosas que tenían ya con Smallville. Ah, sí. No olvidaron Smallville. Uh-huh. Y lo sigo diciendo. Smallville y Arrow están pensados para un público femenino. Sí. Altamente femenino, más que masculino. El tipo no usa camisa en todas las series. Ajá, sí, o sea, están, y no solo eso. El romance es mucho más importante que a veces la acción, la aventura. Uh-huh. Lo cual implica que no van hacia el público, hacia el fan de cómic tradicional, van hacia un público femenino. Me agrada que intenten que este público olvidado en el cómic de superhéroes y en los programas, porque ya me acabo de preguntar, Nancy, ¿cuánto falta para que se termine el programa? Intenten de llegar, ¿no? Intenten tratarlo. Me gusta el tratamiento. Ajá. Las referencias, pues bueno, están bonitas. Me gusta el tratamiento del personaje y la idea de un complot con la mamá me agrada mucho. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, hay episodios que me aburren, hay episodios que no me aburren. Entonces, el problema es que yo la siento muy desbalanceada, ¿no? Entonces, como que no es mi hit. No le llega a cosas tan gloriosas como la Young Justice, que también juegan mucho con los orígenes y todo eso, pero es inofensiva. Smolly me agredía un poco más, porque era mucho más sosa. Pues mira, yo lo que te puedo decir es, yo no la he visto, pero creo que sí está dedicada a un público, como dice, mucho más amplio, porque mi papá es gran fan. Yo nunca he visto un capítulo. Mi papá también. Uh-huh. Mira eso, eso es bueno. Eso es bueno. Varios de mis amigos que no les gustan los cómics, ¿la ven? Sí. Y les entretiene. Me sumo a ese de que sus papás son fans de Arrow, los míos también. Entonces ahí el grupo ahí demográfico está, es un poquito más arriba. Y yo sí diría, no va para los fans de corazón, no va. A mí no me atrapó. No. Pero honestamente, Gus, vamos a ser honestos. Buenas historias. ¿De Green Arrow cuándo? ¿El 86, 87? Magrell, todo lo que sí, tuvo la pero fue hasta el 80. Ajá. El personaje fue creado en los años 40 y pasaron 40 años para tener una buena historia. Cuidado con la. Yo diría que ningún superhéroe tuvo una muy buena historia hasta los años 70 que llegó el señor Denny O'Neill. Totalmente de acuerdo. Del lado de Marvel, sí, ya estaba desde el señor Lee. Desde que inició. Estaba el señor Lee, el señor Kirby, el señor Ditko haciendo cosas que valían la pena, ¿no? Del lado de DC es en los años 70 que entra Denny O'Neill, que usa precisamente a Green Arrow y a Green Lantern, y son los héroes más interesantes en ese momento. Un poco después a Batman. Ajá. Batman se me hace más. Y Wonder Woman ahí sí tiran la pelota, totalmente. No, Wonder Woman nos olvidamos de ella en los años 70, más que por. La serie, ¿no? Exactamente, por Linda Carter, que es lo único recordable de los años 70. Qué mala imagen. A ver, gira un ratito, mi querido Alex. No, acabo de comer. Si te transformas. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí, a ver, vamos a empezar por Mauricio Rosales. Ok. Y dice, bueno, cuéntame un poco acerca de 3D Man y de Thanatos, el nuevo Thor después de Fear Itself. A ver, 3D Man. Ajá. Dios. Soy el de las referencias oscuras. Es muy oscura. 3D Man fue creado en los años 70. Obviamente estaba pegando mucho la idea de los años. ¿Cómo se llama? De ver cosas en 3D en el cine. Obviamente, cuando ibas al cine, veías, te ponías unos lentecitos, uno rojo y uno verde. Y el personaje no es parte del Marvel Universe de los años 70, sino él aparece por primera vez en los años 50. Es un hermano que está como que lisiado y otro hermano que es un piloto de pruebas. Viene una nave Skrull, explota la nave que estaba piloteando uno de los hermanos, se vuelve como un fantasma. Cuando el fantasma se une con el hermano, juntos forman el 3D Man, que es tres veces más poderoso que cualquier otro humano. Más adelante, Kurt Busiek retoma este personaje para... ¿Cómo se llama? ¿cómo se llamaba este personaje que se apareció en los Avengers? Triatlón, exacto, que es un hombre negro. Y él es básicamente la versión moderna del 3D Man. Más adelante descubrimos que el 3D Man sí sigue vivo y sí existió. Y empiezan a tener ciertas aventuras. Descubrimos cuál es el origen, que es complicadísimo. Y en serio, no me lo voy a echar en este momento. Si quieres, nos vemos en León, mi querido Mauricio, y hablamos largo y tendido. Y después de todo esto, él también aparece en Secret Invasion. Aparece en Secret Invasion, pero Avengers, el cómic en particular es Avengers Initiative. Ahí sí la hace. Y él hace muy, muy, muy buen trabajo porque lo escribe Dan Slott y honestamente no sabe escribir mal los cómics. Bueno, sí. Superior Spider-Man. No. Bueno, a mucha gente le gusta, a mí no. Pero este. Mira quién habla. ¡Mira quién habla! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira quién habla! ¡Bravo! Y en el caso de Thanatos, fue básicamente como, entre comillas, muere Thor durante Fear Itself. Sí. Es una persona, un personaje que toma el lugar de Thor por 10 segundos y ahorita ya regresó el verdadero Thor. Literalmente era una troleada, porque si era un troll. No sé. Exacto. De hecho, hablando de eso, una persona nos escribió, y esto sí tengo que contestarla. Iván Ruiz nos dice: hola chicos, me gustaría saber su opinión acerca de dos títulos, Thor, God of Thunder, de Jason Aaron, y si alguno sabe algo de Morning Glories, de Nick Spencer, en Image. Siguen así, muy buen programa. Postdata, ya lo habrán mencionado, pero si nadie lo ha pedido antes, algunas palabras sobre Hawkeye de Fraction y David Ayer. Hawkeye, Aja. Sí, claro. Obviamente Hawkeye. Hawkeye es magnífico, es buenísimo. No hay un solo mal número. Me encanta todo desde que empezó hasta ahorita. El arte, que no es el tipo de arte que a mí me gusta, también me gusta. Y Matt Fraction son cosas divinas. Thor, God of Thunder, no lo he leído hasta ahorita, pero es muy bueno. Dicen que es muy bueno. Es recomendable y acaba de salir en español. Sí, ¿verdad? En edición doble, trae dos números. Perfecto. Y Morning Glories. Es una maravilla. Es lo que me han dicho. Me encantan las portadas. Uh-huh. Me encanta que haya niñas vestidas como colegialas durante todo el cómic. Eso me llevó al cómic. Sí. Y también. Pero hablamos de eso por la historia. Ahorita, yo insisto, Carmex viene aquí a trolear, pero no lo puede hacer en el suyo. Sí, exactamente. Porque en el suyo lo escucha. Escucha la Carmex. Sí, claro, la Carmex. Escucha su podcast y es todo lo contrario de aquí, ¿eh? O sea, sí. Sí. Caballero. Es un caballero, ¿no? Aquí está como en cantina. Lo próximo, por favor. ¿Algo más o ya nos vamos? Yo creo que ya es tiempo ya de vamos con las sí, ¿sabes qué? ¿No? Son muchísimas preguntas, nada más. Calo Malgam sí. Es el que te invita a Guadalajara. Dice que ya solamente falta que les confirmes para que se pongan en contacto con los organizadores. Ajá. Y después ya vienen la serie de preguntas. Si quieres te copio aquí. Copio las preguntas. A mí lo que me gustaría que Calo Amalgam me diga es, pues, supuestamente le pedí que me diera de alta en mi Facebook, que es Carlos Joy Moisés, o que me mandara un correo a comicmaniaradio@hotmail.com para que nos pongamos de acuerdo, pero hasta el día de hoy no lo ha hecho, entonces yo no sé qué onda, pero por favor hazlo hoy y yo con mucho gusto voy a Guadalajara, ¿no? Sí. A lo mejor te perdemos. Pues puedes, yo creo ¿qué que tal es el papagayo? Yo creo que es el papagayo. O sea, que te diga qué evento vas para encargarte con alguien. Mi estimado Bernardo, con no con los lo simplemente que viven en tendríamos programa. No, gracias, Lorda, me quiero divertir cuando esté en Guadalajara. No quiero hacer el programa 24 horas. No, pero Dios. Enfrente de Bionic Master y Bionic Mistress. Ok. Pero a ver, ¿algo más? Ok, señoritos. Vamos con las preguntas. Ah, espera. Ver, ya nada más, si llegan comentarios, ninguno va a pasar al aire. Los voy a guardar y se los voy a dar a Joy. Exacto. Muchísimas gracias. De todas maneras, tenlos ahí por cualquier cosa, porque puede ser que tengamos tiempo después. Ya perdimos completo y totalmente a Nancy, entonces vamos a empezar. Damas y caballeros, el premio va a ser para una de esas cuatro personas que concursaron. Van a ser 25 números de una serie de Gambit más dos anuales. La primera respuesta a la pregunta que fue: ¿cuál fue el primer número o cuál fue el primer nombre de los Hombres X antes de que se llamaran los Hombres X? La respuesta es The Mutants. ¿Quién puso The Mutants? Todos. Mike puso bien. Entonces, a ver, a todos denle un punto, por favor. Todos le dan un punto. ¿A qué no es basta? ¿No es basta? No es basta, Gus. No es basta. Tenía 25 puntos a todos. No, a ver. La segunda pregunta fue: nombra tres miembros, o mejor dicho, tres líderes de la Brotherhood of Evil Mutants. La respuesta que yo estaba buscando era Magneto, Mystique y Toad. Sí. ¿Sí? Perfecto, todos tienen dos puntos. La tercera pregunta fue: ¿dónde perdió sus poderes Miss Marvel? Y la respuesta es Avengers Annual número 10. Wow. ¿Sí? ¿Todos están bien? Yeah. Sí. Ok, la pregunta 4 es: cuando Mesmero toma control de la mente de los X-Men, ¿dónde los lleva a exhibir? Acepto circo, carnaval, freak show. Carnaval, freak convención show. De cómics. Convención de TNT. Ok, en la quinta pregunta. Freak show. En la quinta pregunta yo me confundí porque dije, nombren de qué razas vienen. Mirage, Daniel Moonstar, Warpath. No, ¿de qué tribu, no? ¿De qué tribu? Es, ¿cómo se llama esta niña? Daniel Moonstar, Warpath y Thunderbird 2. Debí de poner Thunderbird 3. Sí. Porque las la respuesta que yo estaba esperando era Cheyenne, Apache y, ¿cómo se llama? Hindú. Pero vamos a quitarla de hindú. Entonces, si aparece la palabra Cheyenne y la palabra Apache, cuenta como buena. Si solo aparece Apache, no cuenta como buena. ¿Puedo decir lo que tiene Spike? ¿Qué tiene? Dice, Danny es Cheyenne y sí, los Broadstars son Apaches. Sí. Este Thunderbird 3 sí, es de la India. ¿Él lo tiene correcto? ¿Él lo tiene correcto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Creo que alguien solo puso Apaches, ¿verdad? Spike te conoce. Entonces, bueno, Ricardo Iván tiene una mala, entonces. A ver, la número 6 es... ¿Junto con qué disquera crea Marvel un superhéroe o un superheroína? Casablanca Records. Si dice Casablanca Records, está correcto. A ver, la séptima pregunta, nomás tengo aquí la respuesta, entonces no recuerdo cuál sea. Pero la respuesta es telepatía. Sí puso ¿sí? telequinesis. Ya recordé. Es ¿cuál es el primer poder que le resalta a Jean Grey? Jean Grey. El primer poder que tiene Jean Grey es telepatía. Se lo cierra nuestro buen amigo Profesor X. Aparece la telequinesis y después vuelve a aparecer su telepatía. Entonces, si dice telequinesis, cuenta como errónea. Telepatía es el correcto. Spike se equivocó. Spike se equivocó. Te van a ganar, Spike. En la número 8 es: ¿cuál es la. ¿Qué fobia tiene Storm? Claustrofobia. Si dice claustrofobia, está correcto. La 9 es de dónde viene nuestro buen amigo Colossus. Siberia. Si dice Siberia, está perfecto. Hurra. Todo lo demás extra que diga no importa. Si dice Siberia es lo importante. Me pusieron casi con el Google Maps. Sí, también. Son coordenadas. A ver, pues la número 10 es de qué raza originalmente es Psylocke. Y es inglesa. Si dice inglesa, es lo mismo que dije. No. Igual británica, ¿no? British. De hecho, sí es británica. ¿Es británica? Es de la parte dos puntos británica más. Británica, de, inglesa, de, no importa. De los one. Ok. La 11. ¿Cuándo se convierte o en qué cómic se convierte Shadowcat Kitty Pryde? ¿Cuándo adopta este nombre? Y la respuesta es Kitty Pryde and Wolverine. Es la miniserie. No importa qué número, nomás cómo se llama la miniserie. Ah, muy bien. Ok. Él puso el 5. Acá. Es una pregunta acerca de los New Mutants y la respuesta es karma. Se me olvida cuál es. Bueno, karma. La pregunta, pero es karma la respuesta. Okay. A esta me la recuerdo muy bien y aquí va a haber problemas. La pregunta fue: ¿dónde muere, entre comillas, por primera vez Fénix? La respuesta que yo estaba buscando era la área azul de la luna. El área azul. Así es. El área azul de la luna. ¿Y si puso X-Men 137? Está correcto también, pero ¿qué opinan ustedes? No, porque estamos buscando. Entonces, tuvimos un lugar. Entonces. Un tacho. ¿Dónde muere? ¿Cómo se llama la nave o el avión de los, de los X-Men? Es obviamente Blackbird. La 15. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué puso? El Blackbird y el modelo. Ah, qué bueno. Wikipedia funciona. ¿Qué utiliza, qué cristal utiliza Cyclops para controlar sus poderes? Es cuarzo de rubí. Si dice cuarzo de rubí, está correcta. Ruby Quartz. A ver. La última vez que las preguntas van a ser así, ¿eh? Las siguientes van a ser ensayos. Sí, claro, es tipo. A ver, estos tres miembros del Hellfire Club se parecen a tres actores, o están basados en tres actores. Me refería a Sebastian Shaw, Donald Pierce y Harry Leland. Y las respuestas que yo quiero son Robert Shaw, Donald Sutherland y Orson Welles. Sí. ¿Ok? Y tres películas de cada uno. ¿Qué criatura maligna o qué criatura demónica está tras la familia Moonstar? Obviamente es un oso. Demon Bear. Demon Bear, si es un oso demoníaco, lo que ustedes quieran. A ver, ¿a quién rescata Gambit cuando los Marauders matan a todos los Morlocks? Tu única pregunta de Gambit. Exacto. Es obviamente Maro o Sara. Cualquiera de las dos respuestas está correcta. Después el número 19 es: ¿qué serie de personajes extraños o raros saca DC en respuesta más o menos de los Hombres X? Obviamente la respuesta es Doom Patrol. Ok. Y vamos a ver acá, ¿quién regresa a Magneto a la niñez? Es Alpha, The Ultimate Mutant. Entonces si dice Alpha o dice Alpha, The Ultimate Mutant, o el último mutante, o lo que tú quieras, está correcto. ¿Quién modifica, cambia o transforma a Lady Deathstrike en Lady Deathstrike? ¿O que quién le agrega el adamantium a ella? Se llama Spiral o Spiral. Muy buena historia esa. Exacto. Nuestro buen amigo Splinter, el maestro de las tortugas ninjas, está basado en qué personaje. Obviamente en Stick, el maestro de Daredevil. Entonces, si alguien puso Stick, está correcto. Y esta es una pregunta que es para ti, mi querido Gustavo. Y yo voy a hacer la pregunta y tú vas a dar la respuesta. Y yo voy a ir a través de tus respuestas. Ok. Todos sabemos que la Guardia Imperial está basada en la Legión de Superhéroes. Y mencioné cuatro miembros de la Guardia Imperial. Y quería saber cuáles son sus análogos en la Legión de Superhéroes. Y obviamente me fui por los cuatro personajes que por primera vez vimos como miembros de la Legión. Exacto. Gladiador está basado en Superboy. Exacto. Oracle está basado en Saturn Girl. Electron está basado en Electron Lightning Lad, ¿no? No, no, no. Electron, Electron en Cosmic Boy. Exacto. Y Livewire está basado en Lightning Lad. Pero desafortunadamente alguien puso que Gladiador está basado en Monel. Sí. ¿Se lo contamos como mala? No, yo sí diría que va más hacia Monel. El problema es que los colores que usa Gladiator sí son los colores de Superman. ¿Qué le damos? La capa roja. ¿Sí o no? Es la de late. Sí. ¿Se lo contamos como buena o como mitad? Como mitad, ¿no? Como mitad, porque estuvo mitad. Sí, lo sé. Nos va a matar a ti y a mí. Me va a matar a mí porque yo lo estoy calificando. ¿Quién? ¿Quién? ¿O qué villano le destroza las piernas originalmente el Profesor X? Y ya no las puede usar. Obviamente me refería al alienígena llamado Lucifer. Si aparece Lucifer, está correcta. Qué bíblico. Y después ¿cómo se llama? La penúltima pregunta es: ¿quién causa la mutación en la bestia? Obviamente me refería a la primera vez que él se transforma o se cambia de un ser humano o parecido a un ser humano. Bueno, el pelo. Se va a todo peludo. Originalmente era todo peludo gris y después todo peludo azul. Obviamente la respuesta que yo estaba buscando es Hank McCoy. Hay gente que se explayó demasiado. Sí. Si la palabra o si el nombre Hank McCoy está, cuenta como buena. Sí, es Norton McCoy. Ese es el papá. Pero si aparece Hank McCoy, cuenta como buena. Lee bien toda la respuesta porque Spike, bueno, nos mandó un ensayo. Sí, ese fue un ensayo. Dice. ¿Pero aparece Hank McCoy? No, Norton ¿qué dice? McCoy. ¿Qué dice? A ver, léelo todo. La primera, su papá, Norton McCoy, probablemente por una falla en la planta nuclear donde trabajaba. La uh-huh. segunda fue el mismo cuando trabajaba. ¿Y qué es el mismo? Bueno, sí, Hank McCoy. Entonces. Trabajaba en la corporación. Pues cuenta como buena. Y crea, bla, bla, bla, bla. Me da miedo lo que no te están enseñando en la escuela, en serio. Uy, ya quisiera que enseñaran cosas de superhéroes en la escuela, hombre. En serio. Y ya para terminar, la pregunta número 26, que vale 2 puntos, es: Lorna, esa es toda tuya. Por favor, danos la respuesta. ¿Quién es la única persona capaz de traer el sexy de regreso? ¡Nicolás Palazzolo! Okay. ¡No! Joy. Aquí dice Hugh Jackman. Aquí dice Joy. Mira, aquí dice Joy. La única respuesta correcta es Carlos Joey Moisés. Ah, perdón. Y dice Joy. Si dice Joey, pones 2 puntos. No, en serio, sí es válido. No, en serio, es que la pregunta 26 cuenta por 2 puntos. Señores, ustedes son muy buenos para las sumas y las restas. ¿Qué tenemos? ¿Qué? Aquí es 2 malas. ¿Dos malas? Entonces, Tiene 24. ¿22? ¿Qué? 22 y medio. Una mala. Y por lo tanto, La ganadora. La ganadora es Rogue Raiden. ¡Un aplauso para Rogue Raiden! ¡Dios mío, me va a matar Spike! ¿Ni una mala? Ninguna. Todos los demás tuvieron mínimo una mala. Sí, bueno, 23 y medio. 23 y medio otra vez, pero perdió, ¿no? Sí. Pues, damas y caballeros, hoy es el último día de este programa porque Spike me va a agarrar el fin de semana y me va a matar. Exactamente, la siguiente semana pero voy a buscar mis joyas. En el horario especial, tenemos programa. Se busca el cuarto. Así me gusta que me ponga la Beto, estás cordialmente invitado. Pero, pues, obviamente, ante nada todo la salió como el plan. No salió como esperábamos. Spike iba a ser el culpable. Spike, te esperamos. Entonces, obviamente, ante nada la transparencia. Ganó Rogue Raven. Un aplauso para Rogue Raven. Tienes 27 cómics más de Gambit. Espero que estés muy feliz. A mí lo que me gustaría ver, queridísima Nancy, ese es creo que tu cuarto programa de compañía. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te estás durmiendo? Ya, ¿estás tranquila? Desaparece. No, pero no está mi mamá. ¿Ya no quiere que tu mamá que vengas a este programa? No, pues, bueno. ¿Por qué? Porque Ah, es que... Bueno, ahí hablamos con ustedes después. Andamos muy noche y pues no quiero que te pase nada. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Porque ya viste la canción que nos puso Lorna. Sí. A ver, Lorna, ¿nos podrías decir algo? Ah, espérate, ¿Camix quiere decir algo? Sí, antes de que se nos acabe el tiempo... Ahorita fue, creo que el último concurso de cómics que vamos a regalar aquí en tu radio online, ¿no? Por un buen rato, tengo entendido, ¿no? Hablé con Mr. Michi Spitlick, que le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Visiten su tienda La Quinta Dimensión, que creo que la pueden encontrar, obviamente, en mi lista de amigos de Facebook. También tiene una página virtual, bueno, una tienda virtual en mercadolibre.com. Perdón por los anuncios, Lorna, pero con la cantidad de cómics que nos ha dado Mr. Michi Spitlick, se lo merece. Resulta que... Hablamos muy seriamente, le dije, ¿sabes qué? Hasta que la gente no se lleve todos los cómics que se tenía que llevar, yo creo que es mejor castigarlos para que aprendan. Porque en serio hay mucha gente que no me ha contactado ya y lo están haciendo como que por casi por gotero. Uh-huh. Entonces, hasta que no se vean todos los cómics que están en mi casa, no vamos a arreglar nada. De hecho, el día 15 es la fecha límite para que la gente exija sus cómics. Yo les mandé un correo a todos los involucrados. Si no me mandan los $50 que yo necesito para mandarles sus cómics, pues ni modo. ¿Que se regresarán al roster de premios? ¿O? No, lleva Bernardo. Y Carmen. Ok, señores, por favor, no meten el desastre. Lo que voy a hacer es, los cómics que me dio Mr. Midge Spildick, le voy a pedir preguntar a él qué es lo que quiere hacer, si quiere volverlos a regalar o quería quedarse con ellos y punto. Yo creo que les traeré por un tanto. Me parece perfecto. Y las cosas que nos regaló nuestro gran amigo Rodrigo Díaz Paz, que le mando un fuerte saludo, un gran abrazo, que va a tener que aguantar el Extreme Joy Moses Experience porque se va conmigo a la Comic-Con. Y de hecho estamos hasta en el mismo vuelo, así nos salió todo por coincidencia. Resulta que él me dio varios cómics de X-Men, incluyendo los de Gambit. Y cuando... Entonces todos los que todavía tengo yo en mi casa, voy a agarrar y voy a darlos en la próxima plática que haga en Fantástico, que será a final de mes. Y bueno, yo creo que ya estamos a solo 8 minutos de este programa. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? Sí, precisamente digo, el punto era por lo siguiente. Ahorita no va a haber algún premio o regalo por parte de Comic Manía. ¿Ah? Pero quiero hacerles una invitación. Quiero comentarles, tengo un amigo que es coadministrador de una página de Facebook que se llama Noveno Arte, así la pueden buscar en Facebook, Noveno Arte, y ellos están ahorita con un concurso. Ellos constantemente están regalando cómics, pero lo que necesitan hacer no es contestar trivia, sino más bien hacer un ensayo o algún guión, etcétera. Y ahorita están con un concurso muy interesante, están regalando, es un concurso de Spider-Man y un concurso de Batman. Okay. El de Spider-Man se están regalando 3 cómics muy codiciados que están autografiados por el escritor. Wow. Que es el Amazing Spider-Man número 700, el Avenging Spider-Man 15.1, okay, que es el epílogo de la muerte de la muerte de Spidey, sí, y sí. El Superior Spider-Man número 1. Oh. Wow. Se están regalando casi nada, ¿no? Casi nada. Esa es una promoción que están manejando para también que conozcan su página. Y lo que tienen que hacer es mandar un ensayo a la... Ahí vienen en la página de Noveno Arte, vienen todas las instrucciones. Un ensayo de, o más bien una historia de cómo sería para ustedes el final perfecto para Spider-Man. Ok. Y el otro yo creo que te encantaría a ti. A ver. Porque son los números 13 al 17 de Batman, de la serie de Death of the Family. Ok. Autografiados por Greg Capullo. Ok. Y para eso tienen que hacer un ensayo de por qué Batman es el mejor superhéroe del mundo. Porque lo es. Punto, ya gané. Ajá. Espero mis cómics próximamente. Ah, me parece perfecto. Entonces, ¿es página de Facebook? Noveno Arte. ¿Qué? ¿Tú perdonarías? ¿Por qué? Si crees que en su aniversario, te voy a decir algo, sí, es equivocado. Sí. 75 años de grandeza. Entonces, por una simple razón. Dilo. Superman llegó primero. Sin Superman no hay Batman. Sí, de hecho sí. ¿Crees que te voy a debatir eso? No hay cómo debatirlo. Rara vez lo que dices es lógico. Pero esta vez tienes toda la razón. Gracias. Y qué lástima que no nos pudiste acompañar en la transmisión en vivo. Gracias a mi querido Carmen por estar con nosotros ahí en Fantástico. Pero algo muy lindo pasó. Llegó un chavo llamado Roberto González con su playera igual pegadísima, igual que yo, pero su playera de Batman, de Superman. Exacto. Es mi clon, ¿no? My brother from another mother. Me quedé muy bien y cuando le pregunté, oye, ¿por qué te gusta Superman? Su respuesta fue algo muy lindo, muy directo, muy claro y muy bien pensado y muy lógico. No nomás simple y sencillamente dijo, pues porque le gana a todos. No, dijo algo interesante. Dice, es el ejemplo a seguir para todos y cada uno de los héroes. Los mejores valores. Incluyendo Batman. Sí. Hasta Batman. En Identity Crisis, hay creo que es en el 4 o 5, cuando están investigando el intento de asesinato de... Sí. De la esposa de Atom. No, de Elongated Man. No, no, no. Este, ah, el intento, el intento de asesinato de la de esta. ¿Qué se llama? De Jean Loring. Mira, de Jean Bernardo Loring. ¿Sabía algo que tú no? Gus. De Juana Loring, por favor, es que yo la conozco así. De Juana. Este, hay una parte maravillosa porque el narrador es Oliver Queen, es Green Arrow, y dice: acabo de ver algo que nunca pensé ver en la cara de Clark, que es miedo. Y si Clark tiene miedo, todos tenemos mucho miedo. Y, y lo más bonito es que no tiene miedo por él. No, por Lois. Porque la única manera de herir al hombre invencible es, es por sus seres queridos. Tan malo o tan bueno como ustedes consideren Injustice. Injustice lo hace muy bien. Lo hace. Da una justificación. Para mí muy lo hace una muy buena justificación. Sí. Pero básicamente eso, si quieres herir al hombre de pero acero. Pero es eso, o sea, si el héroe más grande tiene miedo, todos los demás tenemos mucho miedo, ¿no? Exacto. O sea, él es el más grande. Punto. No te voy a debatir, y menos en su 75 aniversario. Y pues bueno, nada más para cerrarlo, pues sí les recuerdo, la página es Noveno Arte. Digo, yo no tengo nada que ver con ellos, pero yo ya alguna vez me gané algo, la verdad. ¿Payola? No, para payola. Nada. Como si lo sabía. Me lo gané limpiamente. Sí, no, sin duda, mi querido Bernardo, ¿eh? A Carmix nomás viene a deshacer este programa para que toda la gente escuche el capítulo como quiera. Todo va de acuerdo. Que no tardamos a estar los viernes aquí. Recuerden lo que dijo Ado a Cerejea. Que siempre cuando vienen acá cafecito. A pasársela sí, burlándose sí. De mí cuando las cosas que yo digo son brillantes y magníficas. Lo dice Ado, dice, ¿por qué te molestan? Te sacan de quicio y me sacan de quicio a mí cuando te agreden a ti. Dije yo, por todo lo tienen que hacer con un acento argentino porque se habla Ado y le mando un fuerte saludo, un gran abrazo y a él y a los indestructibles. Ado, yo nomás te pido que seas un día invitado a este programa, aunque sea por Skype, o sea, intenta ser invitado a este programa para que veas lo que es que te traten mal y entonces pensarás como pensamos nosotros. Sí, me parece perfecto. A mí nomás lo que me encanta está diciendo todo eso y Lord nomás está riendo. Para mí que sí el plan está yendo viento en popa, ¿eh? Pero bueno, señores, de lo que dijo Carmix, sí. Creo que lo deben de tomar en cuenta y tomen eso como un ensayo para las siguientes uh-huh. concursos que va a haber aquí, porque ya no van a ser de manda la respuesta, ya es por ensayo. Me parece sí, perfecto. Entonces, el noveno arte, muchísimas gracias. Visiten la página si les interesa y si son fans de Dan Sloth y de Greg Capullo, en esos obviamente brillantes héroes, pues podrán entrarle. Y también lo que me encantaría que hagan es si participan allá con esta idea de por qué Batman es el mejor héroe de todos. Y quieren que esto aparezca. Obviamente leerlo aquí sería ridículo, leer todo un ensayo, pero nos lo pueden mandar y lo puedo subir a la página de Facebook para que la gente conozca sus opiniones. Yo creo que sería bastante lindo. Buenísimo. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo que quieran anunciar antes que nos vayamos de este programa? Porque ya tenemos solo 2 minutos. Vayan a ver Iron Man. Aquí, Carlos Amalgán dice, dejen el link de Noveno Arte. Dice, no sale nada. Ah, mira eso. ¿Dejen qué? Que él... fue que tal vez lo que tenemos que hacer nosotros es poner el link. Sí, lo pondré en la página. Página para que de esa manera no hay problema, porque ¿qué? Él está dando el link y creo que no lo están encontrando porque es una página de Facebook, ¿no? Página de Facebook. Yo los tengo en mis amistades. Ni nada, pues. Exacto. Bueno, señores, desconecto del chat. Adiós. Me parece mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Bernardo, ¿algo que quieras promocionar de Artes 9? De Artes 9 no, pero... Ahora sí, vayan a ver Star Trek. Bueno, vayan a ver Viaje a las Estrellas y hay una exposición muy interesante que se llama The Backstreet's Back. ¿Backstreet's Back? No. ¿El regreso de Backstreet Boys? ¿Dónde? Everybody. No. ¿Para qué le vas a... No. Rock your body. No, 60 artistas plásticos mexicanos interpretando la trilogía original de Star Wars. Ah, eso está interesante. Ok. Y me va a doler decirlo, pero ni modo, sí se van a reunir. ¡Oh, yeah! ¡Everybody! Nayeli, sí, le encanta la idea. Pues porque tienen que ganar dinero y como ya no hay otra manera, pues hay que reunirse de vuelta. Todos los grupos que se vuelven a reunir porque ya nadie se acuerda de ellos y hay que sacar lana, ¿no? Como dicen ellos en su inmortal canción, Everybody. Oh my God, we're back again. ¿A ver algo más? Sí, acabas de hacer muy feliz a Nayeli con eso. Un saludo a la Carmen's Girl. Y pues bueno, nada más pues recordarles también, si les gusta Comic Manía y quieren escuchar un tallín, échense también el Café Comiquero cada lunes. Escúchenlo. Sí, es recomendable. En cualquier hora del día lo pueden encontrar. Yo creo que lo subo cada mañana. La nochecita. Pues, espero que les guste. Exacto. Nada. Me parece perfecto. Mi querido Gus, ¿algo que quieras promocionar, decir, hablar? No, Comic Fest. Que nos acompañen en junio 15 y 16 de junio ahí en León. Están invitados todos los que quieran ir de parte de la de esto de la República, no nada más los de León, va a ser más grande y pues nos agradaría mucho tener a muchos fans de todos lados. Me parece perfecto. Alex, ¿algo que quieras decir antes de...? Que no cante yo. ¡Vayan! Dilo. ¿Algo? Ah, bueno. Vayan a ver Iron Man 3. Iron Man 3, también Viaje a las Estrellas. Ana, te adoro mucho. ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! Así es como se hace. ¿Me está escuchando? Sí, me está escuchando. Qué bien. Y estas son las mermeladas, ¿no? Sí, la adoro mucho. Y sí, ya no se quejen tanto de Iron Man 3 porque hay cosas peores. Ajá. Ghost Rider 2. Gatúbela. Guácala. No, sí, Gatúbela, guácala. No, hasta yo digo que es mal. Nancy, en tu última aparición en este programa. Robert Downey es todo algo un dios. Está bien guapísimo ese sujeto, ¿verdad? ¿Estás seguro Ana. Que es Ana o Ana? No, perdón, es Filia. Y con eso me despido de este programa. Estar aquí toda la semana. Ups. Ok, creo que mi canción fue. Ups. Lo hizo. Ups. Un placer estar con todos ustedes. Nos vemos próxima semana aquí en tu radio online, en el programa llamado Comic Manía Radio. ¡Adiós! Gracias. No nos necesitas. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.